decirle a la señora Bachelet, basta de militarización en nuestro Gualmapu. Fuera la policía de nuestro territorio. ¡Pabre Chihuahua! ¡Pabre Chihuahua! ¡Pabre Chihuahua! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguanclenin che. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y buenos días, ya arrancamos en este día martes 17 de noviembre este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Arrancamos para revisar, como siempre, las noticias, la contingencia y la atingencia desde una manera bien particular, contextualizadamente y en profundidad, como habitualmente lo hacemos desde acá. Para aquello me acompañan el día de hoy, como ya es costumbre, los días martes, Joaquín y María. María, dije. Carmen. ¿Qué pasó? Es Carmen María. No, es que Carmen me acordé de Mari Carmen. Mira, lapsus freudiano. Bueno, de Joaquín y de María Carmen, mira. Hoy ya eres María Carmen. Bueno, será. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas desde ya. Estamos aquí con Joaquín, el cumpleañero. ¿Qué tal? Ex cumpleañero. Sí, no, eso de la vida y obra que ama, no, olvídalo. No, sí sé. No hay mucho tampoco que decir, sí que... A la noche con la inmortalidad podría ser. Sí, ¿sí? A la noche con la inmortalidad puede haber algo de eso. ¿Alguna honor a algo tu honor, obviamente? Po. No es mucho. No es mucho que así decir. Que no, estos 32 años no hay mucho que contar tampoco. Ah, así que... Pero ayer alcanzaste a escuchar nuestro canto en justo la noche. Justo llegué después. Qué atro. Bueno, vas a tener que escuchar las repeticiones. Así entonces. Es, que son los miércoles. Exacto, a la misma hora, 22:30. Así es. Uh-huh. Sí. ¿Cómo está ahí tú, Joaquín, aparte de un año más viejo? Bien, estoy bastante bien, ya me pueden escuchar probablemente menos gangoso. Sí, te veo más recuperado. Bueno, más recuperado, uh-huh, que la semana anterior en donde estuve en las cuerdas. De hecho, bueno, hasta no hubo inmortalidad del cangrejo, pero nos permitió redefinir algunos temas y escuchar el clamor del pueblo al movimiento refundacional de la inmortalidad del cangrejo que algunos de nuestros auditores están propugnando. Volver a los viejos tiempos de la inmortalidad del cangrejo, no sé si es bueno o es malo. Pero lo veremos. Pero se están reestructurando, que exactamente, es lo importante. Exactamente. ¿Hay despidos o no? No. El Guaso Facho se está revisando. Eso es lo que quería saber. Sigo hoy día a las 11 de la noche la inmortalidad del cangrejo. Sí. ¿Va a volver Sultana, no? Probablemente vuelve. Excelente. Rolanda. Eso, Rolanda. Sí. De hecho, para ver cómo va a estar mi próximo año de vida también, me va a analizar. Ah, estupendo. Sí, pues. Y bueno, por supuesto, también acá hay harta información, sí, a nivel nacional para... Así es. Pasando ya derechamente a este programa, a hartas cosas han ocurrido. Habíamos, bueno, visto el tema, sigue la invasión, podríamos decir, de Francia a la ciudad de Raqqa, que también ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, una detención nueva al Cizarro también. Ahí está, ustedes lo hablaron harto también anoche. Ahí. Vamos a hablar harto de delincuencia el día de hoy. Criminalización, está el tema de Paz Ciudadana. La encuesta Paz Ciudadana, sí. Y de Marque. No podemos hablar en términos concretos para corregir esa parte de invasión de parte de Francia al tema de Raqqa, sino de ataque, básicamente. Bombardeo, exactamente. Porque la invasión implica tropas en el mismo sector. Sí, tenemos mucha información. También está el nuevo conflicto que está enfrentando al registro civil con el gobierno. De hecho, hace un rato acaba de dar un punto de prensa Nelly Díaz, la presidenta de la NERCIT, del grupo de funcionarios, donde dijo varias cosas en clara y que son bastante interesantes. También la vamos a estar revisando. Empecemos de lleno con esto que fue la encuesta de Adimark y Paz Ciudadana en conjunto, que muchos medios titulaban sorprendidamente. Así, y la pregunta de rigor era, ¿cómo es posible que ocurra esto? Era gracioso que algunos medios empezaran, algunos noticieros, o que plantearan esa pregunta. ¿Cómo es posible que, habiendo bajado la tasa de victimización, vamos a explicar bien qué implica eso, que en estricto rigor quiere decir en términos de los delitos cometidos y los cuales se tienen registro? Aquí hay toda una discusión respecto a eso, de que la gente no denuncia, etcétera, etcétera. Ok, pero la tasa de victimización ha bajado notoriamente respecto a ediciones comparativamente vistas de años anteriores. Sin embargo, la tasa de ¿cómo se llama? El porcentaje de percepción o de sensación de temor ha crecido casi 10 puntos. Y ahí viene la pregunta de decir, ¿cómo es posible que, habiendo bajado los delitos, se tenga más miedo en términos de sensación de percepción dentro del país? Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Si al final hay menos delitos, pero parece que estos son de mayor connotación, que un poco lo que se trataba de explicar algunos analistas de seguridad, o hay un tema con los medios de comunicación acá. Claro, lo chistoso es que los mismos medios de comunicación se sorprendan de lo que ellos mismos han producido. Yo creo que ahí está el tema humorístico de todo esto. O sea, los medios de comunicación diciendo, bueno, y pasa esta cosa extraña, cuando ellos son los mismos que han ido creando, podríamos decir, esta sensación de miedo. Es cosa de revisar un poco la apertura de los distintos noticiarios, del tiempo destinado a cada tipo de noticia en cada noticiario, y nos damos cuenta, salvo probablemente en esta época en donde no están enseñando otro miedo que el miedo al terrorismo, y por lo tanto se ha dedicado buena parte de las noticias a mostrar lo que ocurrió en Francia, a las distintas amenazas que van existiendo en el momento, por lo tanto no están cultivando otro miedo, salvo podríamos decir esta última semana, desde el viernes en adelante. Uno ve que el tiempo destinado a los noticiarios, ya esto hace más de 10 años, que iba en aumento además, es principalmente destinado, podríamos decir, a noticias policiales. A noticias en donde lo interesante que se genera es que te muestran delitos particulares, pero te lo muestran de forma tan repetida que uno empieza a sentir que son delitos generales. O sea, de que como hay 3 asaltos, a pesar de que no hayan tantos más asaltos, podríamos decir, a una casa, uno está sintiendo que en realidad la cantidad de asaltos está aumentando. Cuando en realidad, estadísticamente, lo que muestran los medios no representa, podríamos decir, una muestra real de lo que en realidad está ocurriendo en el mundo exterior. Por lo tanto, la sensación que va generando es que el delito va en aumento, de que te puede pasar a cualquiera, de que los portonazos que se enseñaron, podríamos decir, prácticamente por manual, en los mismos medios de comunicación, están a la orden del día, por lo tanto hay que preocuparse. Ahí sale el mismo este programa bastante discutido y polémico en el día de hoy, que es Su Propia Trampa, que te mostró un capítulo especialmente destinado, en donde hacían seguimiento a personas y le decían, bueno, usted nos está cuidando para los portonazos, prácticamente, porque el deber de todo ciudadano, de toda persona en este país, es enrejarse, estar mirando hacia los lados, claro, porque en realidad te puede ocurrir un portonazo. Entonces todo eso va justamente cultivando esta sensación de miedo, esta sensación de temor, que va haciendo que, a pesar de que el delito haya disminuido, a pesar de que estadísticamente los delitos hayan disminuido, en realidad lo que se está mostrando a través de todos los medios es que van en aumento. Uh-huh. Y como se muestra eso, uno como persona, como sujeto, tiene mayor miedo. Y eso es lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, en el último tiempo. Ya son 2 años por lo menos de que ahí hay claramente un descenso de la victimización, de la cantidad de delitos denunciados. Y por lo tanto nos encontramos con esa extraña paradoja que disminuye el delito, pero nosotros sentimos que aumenta y por lo tanto tenemos más miedo. Y así nos tienen justamente con una serie de políticas, que son lo más interesante, que son llevadas por la percepción del miedo, cuya justificación es la percepción del miedo y no la cantidad real de delitos. Nos referimos a toda la agenda antidelincuencia que se le ha dado, la semana pasada se le dio urgencia y discusión inmediata, que a pesar de que tiene urgencia y discusión inmediata, lo que te están mostrando los hechos y los mismos estudios de Paz Ciudadana, de que en realidad el delito ha ido en descenso. Uh-huh. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué es necesario tanta urgencia. Exacto. Claro, de algo que ha ido disminuyendo. Y te van a decir, no, pero es que en realidad lo más terrible no es que haya disminuido, sino que la gente está preocupada y por lo tanto tenemos que darle sensación de seguridad a la gente. Mm. Bueno, eso sería más fácil instruir a los medios de comunicación a que sean más representativos con la cantidad de delitos que realmente existen. O cualquier otro tipo de política así. Pero en realidad lo que se ha ido es cultivando un miedo y haciendo política respecto a la percepción más que la realidad de las cosas. Y así nos tienen. Es increíble la reacción de la gente ante tanta programa de delincuencia y tanta noticia de delincuencia. Yo, en los edificios donde vivo, la gente está poniendo rejas ahí en las puertas, dentro del bloc, ¿cachai? A ese nivel. O sea, se supone que los blocs están cerrados abajo y además están poniendo una reja en sus puertas. Era un encuentro increíble, de verdad. Pero eso es lo que han logrado los medios de comunicación. Y como tú bien dices, ellos se preguntan cómo es posible que esté baja la delincuencia cuando nosotros estamos mostrando todo esto. Entonces, claro, pues ellos están preocupados porque prácticamente están quedando de mentirosos ante la ciudadanía. Que lo que están mostrando están ensalzando, ¿cierto? O sea, están agrandando todo lo que realmente está sucediendo. O sea, la delincuencia ha existido siempre. Ahora, yo siempre he pensado que le den tanto auge a este tipo de delincuencia, ¿cierto? De los que roban menos, como bien decían la otra vez. Claro. De mayor connotación social le llaman, pero de menor cuantía. Exacto. Ese tipo de delincuencia, sea pa que la gente desvíe la atención con respecto a los verdaderos robos, que es el que nos afecta a todos nosotros. Que son los de los cuellos y corbata, a eso me refiero. Y las verdaderas políticas. Y las verdaderas políticas que deberían, justamente. Entonces, ahí uno entiende, ponte tú, que le den tanto, que abanderen tanto el tema del control de identidad, ponte tú, que ojalá haya más paz ciudadana en todo el lado, porque no olvidemos que también detrás de esto hay un negocio. Que es importante. Claro. Mencionarlo, ¿cachai? Entonces, siento que esto tiene, es como tú bien decías delante, para mí es súper irrisorio que le den urgencia a un tema que cuando la salud es más urgente, ¿cachai? Cuando la educación es más urgente y es más necesaria. Es muy interesante porque uno ve que normalmente están compitiendo principalmente dos ítems. La educación siempre está como en tercer lugar. Pero por lo general están disputando en las encuestas de opinión pública, con todos los fallidos que pueden llegar a ser, están disputando siempre el primer lugar, delincuencia, o sea, seguridad, con salud. Claro. Pero si uno analiza, podríamos decir, el derrotero de ambos ítems, o sea, delincuencia, uno ve que el delito ha disminuido. Y uno dice, bueno, está un poco mejor. Tal vez no es ni por ningún tipo de política desplegada de parte del Estado, puede ser por mil cosas. Pero si uno ve el tema de salud claramente... La necesidad ha ido creciendo. Ha ido creciendo y podríamos decir la calidad de la misma salud ha ido pero en franco descenso. Exacto. O sea, hay una necesidad real... De salud, obviamente. De salud comprobable, pero absolutamente comprobable frente a una sensación ficticia De seguridad, podríamos decir, y de inseguridad que se ha ido plasmando a través de los medios. Y cuyas soluciones, además, ni siquiera afectan, o podríamos decir, enfrentan la percepción de inseguridad. O sea, para mí, por lo menos, y no sé, tal vez el resto puede también comentarlo, tal vez le parece distinto, pero para mí ver más carabineros no disminuye, sino aumenta la sensación de inseguridad, porque uno siente que está en un lugar que tiene que haber muchos carabineros. Por lo tanto, en realidad eso, podríamos decir, incluso ni siquiera apalea o ni siquiera, podríamos decir, modera el nivel de inseguridad en las personas, sino que en realidad yo creo que incluso lo aumenta. O sea, si uno siente de que está en un lugar y está lleno de carabineros, dice, bueno, por algo tiene que estar lleno de carabineros. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme y me siento inseguro en ese lugar. Por lo tanto, tampoco ni siquiera las políticas desplegadas bajo el, podríamos decir, el alero y la justificación de la sensación de inseguridad ni siquiera son capaces de moderarlo, sino que en realidad incluso la aumentan en muchos casos. Además de que obviamente... Porque les es muy conveniente, obviamente. Exactamente. Además te permite desplegar políticas que no son precisamente únicamente por seguridad, sino que también tienen elementos de control social. O sea, por ejemplo, la nueva ley de control de armas, lo habíamos visto, la posibilidad de ingresar a gente infiltrado y a gente instigadores. También como una figura, podríamos decir, legal, ya no una figura ilegal. También algo que se que le da la puerta abierta gracias a toda esta discusión de la inseguridad. Y en tercer lugar, también obviamente el control preventivo de identidad. De hecho, cuando uno mira el gráfico, yo estuvimos ayer revisándolo por acá, y una de las cosas que nos llamaba poderosamente la atención en el gráfico, a los que tienen la encuesta, creo que la dejamos por ahí en términos de redes sociales, el índice de temor y evolución del 2000 al 2015, estoy hablando del punto 20, el total demuestra, según este muestreo, entre comillas, por lo menos lo que establece, de 7.684 hogares, recordemos que se hace una estadística aquí para ponerla en perspectiva. Particularmente hay una especie como de promedio, hay algunos piques, estamos hablando desde el 2000 hasta la actualidad, respecto al tema del temor. Y cuando uno mira desde mayo del 2000, que un 15%, con pic de 19.6, 19.5, le estoy viendo ahí, por el 2006, en noviembre y junio 2006 más o menos se da eso. Uno llega acá a diciembre, se mantiene el promedio 11.6, bastante bajo, pero hay un disparo tremendo desde octubre de 2014 hasta hoy día la actualidad, pero gigantesco. Salta tremendamente el pico de índice que tiene acá el término de evolución del temor en los índices entre el 2000 y 2015. O sea, este último tiempo, particularmente, la percepción o el nivel de temor ha aumentado de manera significativa, de un 13,8 a un 21%. Y es súper llamativo, porque es un salto atípico, normal, y que está, obviamente, por sobre el promedio histórico, por lo menos dentro de lo que han sido 15 años. Estamos hablando que, insisto, lo más alto que había llegado había sido un 19 y algo, que fue en junio del 2006, y eso era así como, ha habido mucho temor. Se empezaron a decir las mismas cosas, se empezaron a dar las mismas recetas, hacer los mismos cambios en términos legislativos, se empezaron a poner también más carabineros, y llegamos exactamente a lo mismo. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es que este tema nosotros lo habíamos planteado mucho antes con estadística y con, ¿cómo se llama?, con información oficial. En un reportaje que tiene que ver con el mito de la puerta giratoria, conocido como la dictadura de Paz Ciudadana. El punto acá es que acá, más que haber un comportamiento distinto respecto de los hechos delictivos, que existen, ojo, el delito existe, los delitos existen, los robos existen. Aquí porque salta gente a decir, ay, a mí me robaron ayer, sí que eso es falso. Bueno, discutir sobre con respecto a ese tema de realidad no es muy serio, pero acá lo que está diciendo es que no es que no existan los delitos. Aquí mucha gente pasa a decir, no, lo que pasa es que no se informa. o no se denuncia, cuando generalmente lo que nosotros vemos en los medios de comunicación son precisamente las denuncias, que son las que generan esta percepción. Pero que en la concreta, en lo práctico, de hecho, ha aumentado las denuncias. Ya han aumentado estadísticamente las denuncias. ¿Por qué? Porque hoy día la gente sabe que hoy día las denuncias hay precisamente un tema de para pararlo o para, de una u otra manera, desarrollar mejor, se genera el tema de las denuncias. Obviamente, uno pondera a sí mismo si vale la pena denunciar o no, pues dependiendo si le robaron un dulce o si le robaron la cartera con su documento. Es distinto que le robaron el auto a que le robaron 5 lucas del bolsillo. Hay ponderaciones que uno mismo hace en términos de la gravedad del delito. Uh-huh. Por eso se establece una estadística que están los delitos de alta connotación social. Y esos delitos que están denominados de ti son los que se están midiendo. ¿Por qué se habla de la alta connotación social? Porque son delitos a robo a casa, son robos de auto, son robos que de partida la gente hace la denuncia. Robos con violencia. Robos con violencia. Se hace la denuncia porque hay consecuencias concretas de ciertas cosas. O sea, tú no tienes tu auto, va a ir a denunciar para tratar de saber dónde está tu auto. Tu casa, oye, se metió en la casa, llega el carabinero allá, toma la declaración. El robo con intimidación es lo mismo. Entonces, en ese sentido, cuando viene este argumento de decir, no, es que no se denuncia y todo, precisamente se pierde ese argumento, o por lo menos no es muy válido para una discusión, porque precisamente la tasa que se toma es la del delito de alta connotación social, que viene hace unos años atrás, incluso, si no es tanto, precisamente porque generaba este cuento. Dijo, bueno, miramos esto, porque aquí vamos a ver realmente a esta sensación de miedo, que es la sensación de miedo. Estamos hablando de percepciones. Estamos hablando que lo que ha aumentado en definitiva es que la gente se siente con miedo o con la posibilidad latente de que lo asalten. Y eso es porque también, ya que hay un tema que tiene mucha relación con el tema de los medios de comunicación, porque hoy día han ampliado su parrilla respecto al tema de la información de delito. Es más, hay por lo menos en Chile, en los canales de televisión abierta, 3 canales que han decidido abrir con delitos de alta connotación social. Sí. Exactamente. Que son Chilevisión, que lo viene haciendo sistemática y sostenidamente. Hace como 10 años ya. Megavisión, que había sido sumado aquello también. Y Canal 13, de la mano de Bofill, hoy día parte generalmente, por lo menos en un 80% de probabilidad, es que hoy día su noticiero abra en los titulares con un portonazo o algún delito. En el caso de TVN no es parecido, aunque se habla igual del tema de los portonazos en segundo término. No es porque no tenga mayor o más connotación, sino cambiado, porque también estuvo en la misma parada de abrir qué es lo que había pasado con el delito tanto, asaltante, hicieron tal cosa, etcétera. Generalmente ellos parten criminalizando alguna huelga al principio, y después siguen con lo otro. Exactamente. Como, está en paro registro civil y mucha gente está afectada y empieza algo por el estilo. El tema es que los datos duros están ahí y, como se estaba diciendo recién acá y estaba escuchando, ¿cómo se justifica el tema de la urgencia cuando precisamente lo que ha ocurrido no es urgente porque está bajando? Aunque alguien puede decir, bueno, es que los delitos siempre van a ser un tema urgente. Y ahí uno dice, bueno, sí, es extendible, pero eso amerita discutirlo mejor, porque se está haciendo, en términos de la línea y de la misma lógica, exactamente la misma línea política que se ha venido haciendo y que ha sido todo un fracaso. Exactamente. Entonces, analicemos esto un poquito mejor. No, que hay que hacerlo rápido. Ah, bueno, ahí uno empieza a... Debo la discusión inmediata a un tema que hay que debatir. Claro. Y es que es bien absurdo. A mí la pregunta que me cabe es si existe algún tipo de estadística que muestre el aumento o descenso del delito, podríamos decir, de robo a empresas, a grandes empresas, a comercio, supermercado. Porque tal vez ese sea un delito que haya estado en aumento y nos quieren justificar a través de que a todos nos están robando, el aumento de dotación de carabineros, de planes de seguridad, en realidad para proteger, podríamos decir, a la gran propiedad que puede estar siendo más robada que antes. Yo no sé, por ejemplo, si es que no sé, hay un aumento en los mecheros, y tal vez justamente quieren justificar a través de darnos temor a nosotros, la necesidad de justamente tener más carabineros, que todos sabemos a dónde van los carabineros. Muy buena pregunta. Yo también quiero saber por qué hay tanto carabinero en el metro, ponte tú, fuera de los bancos, fuera de las empresas, fuera rondando de las grandes tiendas, claro, de los supermercados. Yo también quiero saber por qué hay tanto inversión ahí en con respecto a poner carabineros afuera de las empresas privadas. También quiero saber qué le pagamos con la plata de todos nosotros. Entonces, también quiero saber que me justifiquen eso. Bueno, y que hablar de carabineros también a propósito de los inicios de la huelga, o sea, de los noticieros de TVN. Mm. Tanto carabineros también custodiando huelgas, que también es algo que ocurre. Bastante común, o sea, en vez de tener una guardia privada, o de antiguamente uno leía los relatos del año 50 y podríamos decir las empresas contrataban boxeadores para romper huelga y para apalear, podríamos decir, a los trabajadores. Y hoy, dentro de esta época de profundas privatizaciones, algo que se ha estatizado ha sido, podríamos decir, quien apalea a los trabajadores durante las huelgas, que en vez de ser un privado, uh-huh, hoy es un funcionario público de carabineros. Uh-huh. Eso ha cambiado, podríamos decir, unas pocas cosas que se han estatizado y no se han privatizado en este último periodo. Entonces uno también se pregunta, bueno, en realidad estos miles de carabineros que prometió también Michelle Bachelet, ¿en realidad dónde van? ¿Van a ir a los lugares donde se percibe el mayor la cantidad de miedo en la población? ¿Van a ir en protección de la ciudadanía o en defensa de los empresarios? Exactamente. Exacto, que también, ¿no?, es otra de las preguntas que uno puede hacerse respecto a esta etapa de discusión inmediata, donde en realidad ninguno de estos temas van a ser realmente discutidos. ¿A dónde van esos carabineros? ¿A quién le va a servir, podríamos decir, el control preventivo de identidad? ¿A quién le va a servir la imposición de agentes, podríamos decir, infiltrados, instigadores, reveladores, como se le llama en este proyecto de ley? ¿A quién van a servir y qué función van a cumplir? Supuestamente en este tema tan importante que es el aumento del miedo y el aumento, podríamos decir, supuestamente de la delincuencia. Que ni siquiera un estudio de Paz Ciudadana puede, a través de todas las herramientas metodológicas que pueda tener, puede intentar mostrar de que ha aumentado la delincuencia. Eso también es interesante, o sea, yo no creo que pase. Yo me imagino a ellos ahí tratando de demostrar que la tasa de delincuencia ha subido, ¿cachai? Me los imagino ahí tratando de alguna forma cuadrar, imposible. Claro, lo que mayormente argumentan, y te van a decir así, no te lo van a decir en el estudio formalmente, pero sí te van a decir más informalmente, es que la gente se ha cansado un poco de hacer las denuncias. Por lo tanto, la victimización es menor, pero eso no significa necesariamente de que haya disminuido los delitos. Claro. Cosa que es bien rara, porque en realidad se ha aumentado el miedo. Obviamente, luego de un delito, lo primero que uno haría es, por más motivo, acudir a un lugar en donde uno se sienta más protegido. Uh-huh. O sea, incluso ni siquiera sabiendo de que van a encontrar al culpable, por el mero hecho de sentirse en un lugar cobijado, llámese una comisaría, llámese haciendo la denuncia, uno va a acudir a eso. Probablemente no va a acudir a la siguiente instancia en donde, no sé, te llamen del tribunal para hacer la denuncia más formalmente, pero sí va a ir a acudir a hacer la constancia, la denuncia carabinero. Yo creo que eso no ha disminuido, porque justamente mientras más el miedo aumenta, con más motivo tú vas a ir a carabinero, porque te vas a sentir más seguro haciendo eso. Va a sentir que por lo menos van a aumentar la vigilancia probablemente del lugar donde uno vive, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que por ahí intentan un poco decir no, que en realidad no es necesariamente que haya disminuido el delito, sino que haya disminuido las denuncias de un delito. Pero por lo mismo uno muestra de que en realidad no, de que en realidad probablemente la práctica sigue siendo la misma. Y aparte que, como decía el Toño, no se denuncian todos los robos, todos los asaltos no se denuncian. Y siempre ha sido igual, no es que ahora no suceda, sino que siempre ha sido igual. Por ejemplo, no sé, pues si te roban a la bajada de la micro un celular, tú no, por lo general no lo denuncias ese tipo de cosas. No las denuncias. Pero sin embargo, si te entran a robar a tu casa o te roban el auto y cosas que realmente necesitan, ahí sí que denuncias, pero si te roban, como decía el Toño, 5 lucas del bolsillo, tú no vayas a ir a la comisaría a denunciar eso. No, obviamente. O a lo mejor sí, pero la probabilidad es menor. Exacto. A eso va. Y por eso la pregunta para muchos fue, entre comillas, sorpresiva. Esto no es tan sorpresivo, pero para muchos lo que planteaban era ¿cómo es posible que bajando los delitos? Y se supone que dice, bueno, aquí se está haciendo bien las cosas. O por último dice, bueno, no es tanto. Así, porque la sensación que hay es que aumentó. No, el estricto rigor no ha aumentado. Al contrario, ha bajado. En el peor de los casos, en algunos delitos muy particulares se ha mantenido, pero incluso un poquito más bajo. ¿Cómo es posible entonces de que haya más miedo? Y aquí tiene que ver con algo que hemos venido planteando hace buen rato y que tiene que ver también con los pregoneros del miedo. La incubación, que conversamos acá latamente hace mucho rato. Esto en virtud de este reportaje que anunciábamos y comentábamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver precisamente con el tema de el trabajo que hace Paz Ciudadana, que tiene un directorio muy parecido al del Centro de Estudios Públicos, por lo demás. Y por otro lado, lo que tenía que ver con los medios de comunicación y cómo estos planteaban una realidad distorsionada respecto a lo que realmente ocurría. Y esto tenía finalidades de tipo político. De hecho, particularmente lo que se ha generado es que la delincuencia ha estado dentro de las prioridades del discurso político. De hecho, en un lenguaje hoy por hoy, el tema de seguridad ciudadana es innegablemente una de las cosas que ocupa primerísimo lugar dentro de los debates políticos. Incluso hasta el día de hoy, dentro del lenguaje político, que es uno de los logros que particularmente Paz Ciudadana ha logrado. Y estamos hablando no solamente de Paz Ciudadana, estamos hablando en su tiempo de Manhattan, que era una de las fundaciones de Joaquín Lavín. Ustedes se acordarán cuando empezaron los guardias de seguridad ciudadana, cuando él estaba en la alcaldía de Las Condes. Y empieza toda esta suerte de tolerancia cero, traigamos a Robert Giuliani, que era en ese momento alcalde de Nueva York. De ahí empiezan a hacerse el tema de lo que era botón de pánico, experimentar con ciertas cosas. La municipalidad diciendo, oye, los cuicos de Las Condes tienen guardias, nosotros también vamos a tener guardias paseando. Y empieza todo un cuento de sensación de inseguridad que empieza a convertirse en un buen negocio. Ojo, no había, pero ni en lo más cercano, posibilidad de ser algo similar a lo que estaba ocurriendo en Nueva York en ese tiempo, donde había un problema en términos delictivos estadísticamente alto y notoriamente una ciudad extremadamente compleja y grande. Chile era como un pueblo, un pueblito, así de tranquilo, una taza de leche donde ni siquiera había mucho lanzazo porque generalmente los lanzas iban a lanzar para Europa. Claro. Entonces, generalmente era muy tranquilo, pero empieza a cambiar, no solamente empieza a cambiar la tasa en términos de delito, la connotación de los delitos, la forma en cómo se llevan a cabo, sino que, y esto tampoco es lo que se discute y se profundiza mucho, empieza a cambiar el sujeto que habita en una ciudad. Lo hace mucho más irascible, lo hace mucho más violento, y estamos hablando de que hay un sujeto, estoy hablando de sujeto como persona, tanto hombre o mujer, sino en términos de este ser, en términos social, que se comporta de una manera poco empática, que se comporta de una manera que si quiere tener algo, quiere salir a carretear, se roba un auto para carretear y después lo deja tirado. O sea, hay un fenómeno que tiene que se responde más en términos sociológicos que en términos policiales. Claro, y que además corresponde principalmente al aumento de tamaño de las ciudades. Es lógico que se aumente también ese tipo de delitos, principalmente por ejemplo en la ciudad de Santiago, donde hay prácticamente 7, 8 millones de personas, en donde es muy difícil que sea reconocido si es que uno, no sé, realiza un lanzazo o lo que sea. O sea, nadie va a decir, oye, mira, ahí está Joaquín, porque en realidad es muy poco probable que se encuentre. Entonces es un desarrollo normal de las grandes ciudades, obviamente el aumento de este tipo de delitos. Porque hay un cierto anonimato que te da la cantidad de personas que viven en una ciudad. Por eso es que uno compara, y de hecho también si uno compara, podríamos decir, la realidad con poblado de menor tamaño, en realidad ninguno de estos problemas realmente se da mucho. O sea, no te vas a estar lanceando en, no sé, tanto en Los Andes, porque en realidad Los Andes probablemente te reconozcan en la micro. Todos se conocen. Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces es un proceso normal, podríamos decir, del crecimiento de las ciudades, el aumento de ciertos tipos de delitos. En donde el anonimato de la misma ciudad te va permitiendo, podríamos decir, cometer un tipo de delito en vez de otro, no sé, de ir a robar de noche, a, no sé, puedes romper una vitrina y robarte las cosas, porque en realidad eso te hace, desde el principio te da un anonimato. Por lo tanto, hay obviamente un cambio de lógica que todas las ciudades tienen. Respecto a lo de Robert Giuliani, me parece también interesante porque en realidad en Chile jamás se consideró todo lo polémico y moralmente discutible que fueran las medidas de Robert Giuliani en Nueva York, a pesar de que Nueva York tiene un nivel de crimen altísimo. Uh-huh. Las medidas que tomó Robert Giuliani fueron profundamente polémicas por estigmatización a sectores de la sociedad, estigmatización racial, y de hecho buena parte, podríamos decir, de la fama que se ha hecho y de las prácticas que hoy día tiene la policía de Nueva York de perseguir población negra, de perseguir población migrante, viene justamente de estas políticas de Robert Giuliani. De hecho, Robert Giuliani, probablemente nadie en Estados Unidos lo reivindica como una política, podríamos decir, de seguridad conveniente en ese país. Hoy en día. Ese tiempo le dio figuración y precisamente le dio la aspiración en un momento determinado presidencial. Exactamente. Pero hoy en día nadie lo quiere. No, ya. De hecho, se convirtió en un personaje relevante, porque obviamente esto fue debate a nivel nacional en Estados Unidos, tanto que incluso coqueteó con el tema de ser candidato a la Casa Blanca. Aparecía en películas, en actividades famosos. Pero porque hubo aprobación de la población, o sea, de la ciudadanía. No, porque hubo debate. Había una tasa, a ver. Acá nosotros hablamos de delitos de alta connotación social, en general en el mundo, y en general en términos de estándar, por así decirlo, internacionales, las tasas de victimización que se establecen para saber si un país es seguro o no seguro tienen que ver con la tasa de homicidio. Bueno, no, la de Nueva York era altísima. Chile no aparecería ni en el ranking. Ojo con eso. De hecho, la tasa en términos de victimización, en términos de homicidio en Chile, es bajísima. O sea, hay países que tienen tasa tan baja como las de Chile. De hecho, en América Latina es una de las más bajas. Si no es que la más. Si no me equivoco, y creo que incluso no está ahí, que viene siendo Costa Rica, y me parece que ni eso, que Chile supera en términos de baja, en términos de homicidio, por lo menos la última ranking que uno tiene acceso, o sea, en términos de estadística. Pero es llamativo, claro, aumenta el tema del delito, porque, no sé, en otros países, y eso un poco, uno dice mal de mucho, consuelo de tonto, o sea, aquí no hay que conformarse con eso. Pero, por ejemplo, no sé, pues para quitarte $5 te matan, po. Es que es una diferencia muy grande en Chile, en donde quienes cometen un tipo de delito no cometen el otro. Sí. Que es una cosa que es muy chilena. O sea, por ejemplo, quien roba no mata. Quien mata no roba. No sé, funciona así mucho. O sea, generalmente se pueden dar casos. Pero... Claro, no, pero generalmente me refiero. En la mayoría de los casos, entonces no es algo como que ocurra, como no sé, en otros países donde en realidad, no sé, pues por robarte, claro, 5 lucas te matan. Acá no. Es como una cierta lógica, una cierta norma en realidad, en saber de que si te toman detenido por algo, que no te tomen detenido por lo otro. Y en realidad aumenta mucho el delito, un homicidio, y quienes roban tienen claro eso. Entonces claramente es muy distinto, y en realidad la tasa de homicidio en Chile es bajísima. O sea, yo diría que lo más bajo, bueno, lo trae también en el artículo de la radio, o sea, y de los países con menos tasa de homicidio en el mundo. Bueno, dice Marcelo, Juan Pérez dijo, obviamente se necesitan más carabineros. Sí, se han aumentado los eventos Movistar Arena, po. No vayan a contratar guardia. Pablo Benavides dice, yo creo que eso buscan ahora, que se hagan las denuncias. Si eres testigo sujeto del delito, así la próxima justificar todo. Ojo, porque le estoy diciendo que no necesariamente por eso va a aumentar. No es mucha la diferencia, porque estamos hablando de que lo que se mide en general son los delitos de alta connotación social. Y eso generalmente se denuncian. De hecho, están hechos para que se denuncien. Claro. Entonces, lo que podría aumentar no es tanto en términos reales. Cristian González abogado laboralista, he hecho aquí varias notas para la radio, dice, baja tasa de victimización, delitos reales, pero sube la percepción de inseguridad y el miedo, eso es porque la televisión hizo su pega. Exactamente, y de hecho con lo que tú decías recién, yo creo que nadie o prácticamente nadie le van a entrar a robar toda la casa y va a decir, ¿sabes qué? En realidad no voy a llamar a nadie. Así. Cuando hablan de porcentajes de delito, también se incluye, por ejemplo, el nuevo delito que están implantando, ponte tú, en la comuna de Santiago, que si a ti te ven comprando en los paños, tú estás haciendo un delito por no, estar comprando algo que está no en un lugar establecido en una empresa, sino que estáis comprando en la calle a un comerciante ambulante. No, de hecho en este por lo menos lo que hacen es denuncia, por eso es que lo están tirando como un tema ciudadano. En realidad no están haciendo, no están considerando, a pesar de que sí les importa, no están considerando en esta estadística las denuncias, podríamos decir, de municipalidades, las denuncias desde las mismas empresas. Lo que te están diciendo es que en realidad lo que busca Paz Ciudadana es que la ciudadanía, por eso se llama así, se sienta más segura. Y por lo tanto lo que te van a hablar es que en realidad nosotros nos centramos solamente en los delitos que la gente denuncia. O sea, a mí me roban, okay, yo denuncio. Yeah. Pero obviamente eso no impide que en realidad lo que también obviamente quieren con las políticas de seguridad uh-huh. que se están desplegando es disminuir otro tipo de delitos. ¿No? Uh-huh. O sea, delitos, por ejemplo, a supermercados, delitos a tiendas, disminución del comercio ambulante, en donde uno ve que si uno ve también las fuerzas desplegadas de carabineros en esos ítems, prácticamente tenemos la gran parte de carabineros trabajando en ese tipo de cosas. O sea, principalmente que hace un carabinero en el centro, está preocupado de que no haya ¿cómo se llama?, comercio ambulante, está preocupado principalmente de salvaguardar una tienda u otra, de hacer rondas principalmente por las principales tiendas de la eso zona. Consiste, disculpa, eso consistió inicialmente y hasta hoy día mantiene el eje principal el plan cuadrante. Los planes cuadrantes están establecidos en términos de respuestas, de los minutos de respuestas que tienen frente a ciertos delitos. Obviamente esto es establecido en términos de prioridades, y las prioridades son los centros comerciales. En centros comerciales me refiero a lo que ocurre en las distintas comunas. O sea, hay un centro donde se establece generalmente el comercio, donde están establecidas las respuestas que tienen que tener hacia los bancos, las respuestas que tienen que tener hacia el tema de las multitiendas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también ha venido una suerte de privatización de lo que es la seguridad, y eso ha generado todo un mercado muy conveniente. Imagínate un montón de empresas de seguridad que empieza a bajar la tasa de delito, se mueren. Aquí hay un negocio de la seguridad que se ha hablado muy poco. Acá hay la mayoría de gente que está a cargo de empresas de seguridad, son gente que viene del mundo de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Seguridad. Para poner el caso de Carabinero, que ya no pertenece a la Fuerza Armada, sino al Ministerio del Interior desde el 2010. De hecho, generalmente cuando vemos hablando de expertos de seguridad, vemos a exoficiales de Carabinero, vemos a gente, experto en algo. Bueno, el otro día que hablábamos de este contraalmirante de la Marina, que era experto en emergencia, que era el mismo que había descartado el tsunami el 27 de febrero. Pero a lo que vamos es que hay aquí también un negocio, un circuito que se ha armado bastante. De hecho, hay una expo seguridad ya a esta altura, donde las empresas tienen su stand y ofrecen cada vez mejores productos o nuevos productos, mejor dicho, en los cuales uno puede acceder a distintos precios, dependiendo también del poder adquisitivo del bolsillo, para sentirse seguro. Entonces, lo que venden no es en sí la seguridad, sino la sensación de seguridad, y eso hace un mercado no, nuevo para Chile. En otros países se ha hecho aquello, pero en Chile está generando un comportamiento de parte de la sociedad que implica, por ejemplo, de que la gente sea menos empática. O sea, si uno ve a alguien que tiene un problema en una carretera, no va a parar porque pueden asaltarle. Exacto. Y tuvimos programas tremendos para mostrarnos cómo eso ocurría, desde Mea Culpa para adelante. Estoy diciendo un poco más o menos de lo que fue fenómeno 90, 2000, hasta los reportajes que se empiezan a hacer particularmente enfocados en notas policiales. Ojo, ojo, las notas policiales se fueron a un segmento en particular. Y se fueron al segmento de los matinales, en los cuales se hablaban de casos policiales y traían a expertos de seguridad, sí. Y este, y empezaron a hacer notas móviles, abrían con lo que había sido el reporte policial de la noche, y los matinales se empiezan a convertir en la victimización llevada al living de tu casa. Y eso empieza a generar también un comportamiento distinto. Hijo, no converse con gente en la calle. Hija, no se acerque a tales cosas, ¿cachai? Uno va. Y eso genera un comportamiento un poco paranoico en base a cosas que ocurren. Si ese es el tema. Pero cuando tú tienes una sociedad de carácter muy desconfiada una de otra, la convertí en una sociedad de reacción. Por tanto, los delitos, efectivamente, si uno los mira y ve las estadísticas, aumentan en violencia. O sea, hoy día para quitarte algo se es más violento que lo que será antes. Y eso obviamente genera una sensación mayor, porque la persona que es asaltada, qué sé yo, con violencia, obviamente la preocupación irradia a su núcleo más cercano, y eso genera, obviamente, que la percepción de la inseguridad aumente. O sea, ya no estamos hablando, por así decirlo, del cuento del tío, sino que estamos hablando lisa y llanamente de delitos de alta connotación social en el sentido de la violencia en que se ocupa para el tema del delito. Cuando esto ocurre, estamos hablando por ahí por el 2006, estábamos hablando de que había subido un 19,6%, que una de las tasas más altas dentro de los últimos 15 años, que estamos viendo la evolución en términos de la estadística dada por mismo Paz Ciudadana, y esto es un trabajo de Adimar Paz Ciudadana, se aumenta, por así decirlo, ciertas cosas y se modifican otras. Por ejemplo, hablamos desde ya de todo ese periodo donde se empieza a hacer como una alza, por así decir, de lo que es el temor, el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad. Bueno, se estableció la responsabilidad a los 14 años. Y ahí empiezan a generarse modificaciones también en términos de los mismos comportamientos. De hecho, lo decía un experto de seguridad también el otro día, era bien gracioso. Decía, bueno, acá lo que se hizo fue compensar una cosa. Se solucionó, entre comillas, el delito de los cajeros automáticos para la banca, y se trasladaron esos mismos delitos hacia las casas particulares, particularmente, valga la redundancia, del sector oriente de la capital. Que compensaba, por ejemplo, lo que tenía que ver con el robo a un cajero automático de un banco en una casa que podían tener un botín similar a ese. Claro, que de hecho hay un término ahí que usaba Foucault que era interesante, que era la ilegalidad de la sociedad, en el sentido de que cada sociedad requiere cierta ilegalidad para que la gente pueda sobrevivir y pueda tener vida. O sea, de que en cierto modo es imposible en este tipo de sociedad, en la que estamos viviendo ahora, de disminuir completamente el crimen, porque en realidad gente va a tener que recurrir a esa forma para poder sobrevivir o tener algún tipo de vida, el que están ellos por lo menos deseando. Y por lo tanto, en realidad lo que ocurre es que en realidad se desplazan de un tipo de delito a otro, dependiendo en realidad de las penas o de las restricciones que se pongan a un tipo de delito a otro. Por lo tanto, si es que antes era fácil robar un cajero, si es que antes no era tan penado robar un cajero automático, hoy en día podríamos decir ese delito que se ha hecho cada vez más difícil y cada vez más punible, esa gente va a tener que recurrir a otro tipo de delitos. Y la diferencia, por supuesto, entre robar un cajero, que probablemente uno pueda robar uno cada no sé cuántos meses, justamente a delitos que justamente hay que reducir elementos, como no sé, robar un auto, etcétera, obviamente va a tener que hacerse más seguido también, por razones lógicas, y además también obviamente implica violencia. De hecho, algo que probablemente tenía de beneficioso el robo a cajero automático es que era un robo sin violencia. De hecho, lo que empezó a ocurrir inmediatamente desde que se aumentaron las medidas de seguridad y la pena a los robos de cajero automático también fue el aumento, podríamos decir, a los robos a los camiones de valores, con justamente la violencia que puede implicar la defensa probablemente y el enfrentamiento, o sea, bala entre el tipo que está en el camión de Prosegur, el guardia de Prosegur o de Brinks o cualquiera de esas empresas de valores, con los que están haciendo el delito. O sea, se pasó, podríamos decir, de un delito sin violencia a un delito con violencia. Y luego, el paso siguiente que uno vio también, fue justamente el aumento de seguridad, la serie de protecciones que se hicieron también a los camiones de valores, al punto de amenazar incluso de no hacer esas labores y de dejar a bastantes cajeros automáticos secos, sin dinero, etcétera. Y uno ve que en realidad los operativos también de camiones de valores han disminuido bastante por lo mismo. Por lo tanto, ese tipo de delito también se desplegó o se desplazó, podríamos decir, a otras funciones, a otras formas también de obtener ese dinero, que han sido hoy en día los portonazos, que además han sido totalmente incubados los portonazos. Yo insisto, un par de explicaciones de lo que es un portonazo y a la semana siguiente ya teníamos una oleada de portonazos. Exacto. Obviamente, de hecho, insisto, si es que tienen la posibilidad y ven que hay un tipo de detenido por portonazo, y le hace una entrevista a la persona que está detenida por portonazo y le pregunta, ¿usted cómo se enteró o cómo descubrió el portonazo? No te va a decir, bueno, es que en realidad tenemos una sociedad secreta en el AMPA en donde nos enseñamos y tenemos talleres de formación de las últimas formas de delito del mundo. Es más, no. Yo estoy titulado, tengo un diploma en el Instituto Profesional Acreditado. Exactamente. No, te van a decir, yo lo aprendí por la tele. O sea, yo estaba haciendo una cuestión. Y timbrado por los canales de televisión. Exactamente, donde yo no se ganaba esta cantidad de plata, en realidad era bastante riesgoso y de repente estoy viendo la tele y veo de que hay una forma de cometer un delito mucho mejor, que me va a dar mucho más plata y mucho más rápido. Uh-huh. Y por lo tanto, en realidad me cambié al portonazo, porque en realidad el portonazo ofrecía todas esas garantías que la misma tele me estaba diciendo que tenía. Uh-huh. Y por lo tanto, en realidad la televisión creó un delito. La televisión te enseñó, podríamos decir, el tema del método del arreo de los cajeros automáticos. ¿Será mejor usar oxicorte o otro tipo de cosas? De hecho, te están prácticamente diciendo cuál es la mejor forma en cada momento. La clonación de tarjeta también te explicó cómo se hace el procedimiento. Sí. También te lo explicó. De hecho, te enseña todas esas formas. Entonces, en realidad, uno dice, también hay una falta, podríamos decir, de ética y de tino por parte de los medios de comunicación al estar explicitando además las formas en cómo se cometen los delitos, siendo prácticamente una escuela de formación, podríamos decir, constante, de cómo en realidad se hace mejor o peor forma un tipo de delito. Igual que tiene que hacerse en el día de hoy. Por lo tanto, obviamente la estadística del portonazo creció, podríamos decir, se viralizó. No porque haya una sociedad secreta de AMPA, como algunos llegan a creer y empiezan a generar este tipo de conspiraciones, sino porque en realidad todo el mundo ve tele. Uh-huh. Y como todo el mundo ve tele, aprende cómo se hace tal o otra cosa. Por ejemplo, cuando revisamos la estadística, ya desde el 2014 al 2015, la comparación que tenemos en términos porcentajes de personas que se ubica en el nivel alto de temor. Las personas en nivel alto de temor, el 2014 era un 13,8 según la encuesta de IMARC Paz Ciudadana, uh-huh, que son uno de los tipos que más meten el tema del cuco. Pero dice, ya aumentó el nivel de temor de 13,8 a 21,1. Estamos hablando de ese tipo de porcentaje, casi 10 puntos, en el distrito de rigor son 8, pero 8 puntos. Y llama la atención, por ejemplo, quiénes ha aumentado más. Por ejemplo, los hombres antes eran un 11, hoy día están en un 18. Mujeres de 17 pasan a 24. En Santiago aumentó de 14 a 23 en términos de el porcentaje. En regiones de 13 a 18. Nivel alto es uno de los que ha crecido también más, de 12 a 19, el nivel medio 14 a 19 y el nivel bajo de 16 a 27. Víctima 20 a 28 y no víctima 9 y aumenta incluso ahí esa parte a 17. O sea, en estricto, aumentado en términos, en casi no parejo, pero en casi toda la población. Pero las no víctimas aumentaron muchísimo más de lo que antes era. O sea, a pesar de tú no ser víctima directa de un atado, lo fue tu madre, lo fue tu hermano, o literalmente alguien cercano. Uh-huh. Aquí también se explican en otras cosas. Por un lado están los medios de comunicación tradicionales. Estamos hablando de la televisión, que generalmente ha tomado una línea que le asegura dos cosas: rating y miedo. Cosa importante en una sociedad para controlar ciertas cosas. Y por otro lado, y que no es menor, tiene que ver con el tema de las redes sociales. ¿Cómo? Y los paso a explicar. Hoy día alguien que fue víctima de un delito de alta connotación, lo que se sintió este, lo expresa a través de, qué sé yo, Facebook, por poner un ejemplo. Y su círculo cercano, que viene siendo entre comillas los que son sus amigos, porque no necesariamente está su círculo cercano como amigo, pero su círculo cercano generalmente está dentro de su grupo de amigos que está establecido en este algoritmo de Facebook. Por tanto, somatiza a todos y a la preocupación, generalmente, que lo que busca Facebook es la reacción del otro. O sea, estoy triste para que alguien me ponga por qué estoy triste y me responda y todo el tema. Ese tipo de relación tenemos hoy día, que se supone que es dialéctica y simbiótica, pero es siempre unilateral. Y empieza el tema de la respuesta. Entonces tú dices, oye, a mi prima la asaltaron, o a mi compañero de universidad la asaltaron, y hay una visibilización mayor del delito de lo que se tenía antes, pero eso ocurre con otros campos también en términos de fenómeno social. Hoy día hay una exposición mayor también de la vida privada y cosas que uno se va enterando que pueden ser más o menos, porque las reacciones que puedan tener frente a un delito en términos particulares son muy distintas y depende del perfil psicológico de cada cual, de en qué momento ocurrió, quizás se junta con otro tipo de problema y ahí genera, pero a lo que voy es que lo exponencial de la irradiación del miedo es mayor. O sea, obvio. O sea, uno antes te asaltaban y le contaba a 5 personas. Oye, eso me asaltaron. Eso mismo te iba a decir. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo así. ¿Te acuerdas cuando a mí ahí en las rejas tuve un pequeño altercado? Sí, le quitaste la cartera a una señora. Exacto. No acordamos de esa parte. Bueno, yo le comenté a mi hermana. Mi hermana seguramente le comentó a alguna amiga y así sucesivamente. Entonces, ¿empezaron a llamar por teléfono? No. Pero te estoy preguntando, ¿sí? ¿Tu familia? ¿Sí? ¿Oye, estáis bien? Sí, ya. A eso me refería. Entonces después cuando yo voy, por ejemplo, a la casa de mi hermana, alguna reunión, cualquier cosa, escucho a la vecina que está en otro lado, y dice, oye, no, pero si a la hermana de mi vecina, de mi amiga, de la prima, la asaltaron. Y empieza el miedo de ello. Entonces así se va como claro, agrandando la percepción. Pero imagina, claro, eso que fue a nivel personal. Exacto. O sea, me voy a decir a través de un medio de comunicación uno a uno, lo que pasa con Facebook. Por ejemplo, sí. En Facebook en realidad hay que, lo mismo que decía el Toño, no sé cuántos amigos, entre comillas, tengo en Facebook, pero tengo varios. Uh-huh. Obviamente, y lo siento a los que me están escuchando, no todos son mis amigos. No, pero lo siento. Desgraciado, ¿por qué los tienes? Lo siento, no todos son mis amigos. O sea, ¿están todos saludando ayer? Sí, no, de hecho no saludaron tanto. Saludaron solamente mis amigos, de hecho. Ah, no, mentira. ¿Qué lloro? No, la cosa, hablando en serio, es que si es que antes uno le contaba una cantidad que eran los probablemente más amigos, familiares, pero reales. Saludamos que no estaban en Facebook. Todo eso, ahora uno saluda. Me saluda, justo me metiste el tema. Ahora uno escribe, me asaltaron, me robaron, no sé. Y todos preguntan. La billetera y le llega, no sé, a 500, 600 personas. Y en realidad ni siquiera eran los realmente amigos. Por lo tanto, si es que antes, no sé, uno le contaba 5, a 10. Ahora uno le cuenta 500, a 200, etcétera. Por lo tanto, obviamente el grado de expansión de una información es muchísimo mayor. Entonces alguien dice, oye, pero mira, ¿sabes que yo revisando mi Facebook, si tengo, no sé, hay gente que tiene 4.000 amigos, he visto esas cosas raras, va a ver de que cada cierto tiempo le va a aparecer... Eso te da envidia. No, para nada. La radio tiene 95.000 y tanto. Claro, te va a aparecer así como seguidamente. Te da envidia, asúmelo. Te va a aparecer muy seguidamente los delitos. Uh-huh. O sea, me robaron esto otro, me robaron este otro. Y por supuesto, obviamente va a aumentar, pero lo que pasa es que en realidad aumentaste tu cantidad de contacto. Uh-huh. No aumentó la cantidad de delitos. Y algo muy distinto, pero te da la percepción de que aumentó la cantidad de delitos porque en realidad tienes más gente monitoreando. Uh-huh. Que esa es la diferencia. Uh-huh. Y esa diferencia obviamente te va a generar una sensación de que el mundo está más peligroso, de que en realidad viste que a 2 personas, no sé, en una semana le robaron. Pero en realidad, si lo pensáis, si no tuvierais Facebook, no sabríais que esas 2 personas le hubiesen robado y probablemente hace 10 años. Y aparte que esas personas ni siquiera las conoce a veces. Claro, exactamente. Entonces te dice, está pasando algo muy grave. Uh-huh. Y en realidad es simplemente que hay mayor difusión de la información y no es que haya mayor cantidad de delitos. Uh-huh. Entonces, obviamente eso genera lo otro también, por ejemplo, no sé, ese típico me robaron el auto RT y te ponen la patente como que pasa en Facebook, o sea, en Twitter, como si uno estuviese mirando patentes de auto en las calles, cosa que nunca he entendido. Pero que se hace y mucha gente pone retweet y por lo tanto, oh, robaron un auto, robaron otro auto, robaron otro auto, y uno empieza a sumar, oye, que están robando autos. Pero en realidad prácticamente te están mostrando casi todos los autos que se roban en un día. Entonces eso te genera una sensación de aumento, pero en realidad la sensación de aumento lo que te da en realidad es que ahora uno sabe más cosas, o uno llega a más personas, o uno está monitoreando lo que le pasa en la vida a más personas. Pero uno podría ver eso con la gente triste, uno podría ver con la gente que está feliz. La que está comiendo tallarines. ocurre lo mismo, por ejemplo, en el mismo caso de los cumpleaños. Así que tomáramos esa misma lógica, y a propósito del tema del cumpleaños. Ahora uno ve que en Facebook hay más gente de cumpleaños, no significa que hayan aumentado los cumpleaños, sino que uno tiene más contactos simplemente. Y eso mismo pasa con todas las cosas. Entonces uno siente que hay más delitos. Porque hay una percepción, podríamos decir, que ha ido cambiando y que uno nos adapta mentalmente a que en realidad tiene más contacto y por lo tanto sabe más cosas y está monitoreando más personas. Por lo tanto queda esa sensación de que, oh, no, vi que, no sé, a tres personas le robaron algo el último mes. Y en realidad porque uno tiene más personas nomás. O sea, antes uno le contaba a muy poca gente lo que le había pasado. Y muchas de las personas con las que tú conversas este tipo de situaciones... Tú les preguntas, ¿y a ti te han asaltado alguna vez? No, pero al vecino del amigo, claro. Y la tontena, y ahí empiezan. Entonces, no, y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es eso. Yo voy a cierto blog ahí en 5 de abril y la mayoría está enrejado adentro, por dentro, loco, por dentro. Increíble. Bueno, y así es como, mira, ha ido evolucionando esto del tema de la seguridad. Me trajo a la memoria cuando Toño mencionó que la imposición de la BIN con este tema de seguridad, ahí salieron estos tipos que se creían carabineros en bicicleta, ¿cierto? Y andaban paseando por entremedio, ¿ah? En los paseos donde hay Paseo Ahumada, por ejemplo, ese tipo de lugares. El botón de pánico, ¿sí? O que creíamos prácticamente que no íbamos a igual que en Estados Unidos, ¿cachai? O sea, esa era la idea, me imagino yo. Después salieron esto de que organizando a los vecinos para que la municipalidad entregue unos pitos, esos pitos de cumpleaños, por loco, y valían 100 pesos. Entonces se supone que uno lo tocaba y todos los vecinos iban a salir. Ahora ya están instalando alarmas en la cuadra, por ejemplo. Entonces ha ido evolucionando y cada vez más han ido creando nuevas formas para que tú puedas mantener esa sensación de miedo. Porque, por ejemplo, ahora tú a través de tu celular, tú podés estar mirando lo que está sucediendo en tu casa. A ese nivel hemos llegado. Claro. Ahora, claro, respecto a la forma de autoorganización, yo no estoy en desacuerdo. El problema es que lo hacen de una forma muy paternalista. A eso me refiero. O sea, yo tampoco estoy en desacuerdo que la gente se organice. Pero cuando hay una imposición municipal, ahí me genera conflicto porque detrás de eso hay un negocio. Claro, y cuando todo eso lo que es. Te están diciendo durante todo el año, uh-huh, es que uno desconfíe del que está al lado. Del que está mirando, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, en algún momento, extrañamente, y parece casi esquizofrénico, te dicen, oye, confía en tus vecinos y armen un cuento ustedes. Cuando en realidad lo único que han hecho durante todo este tiempo... Enciérrate en tu casa y no hables con nadie. Exacto. Si uno ve que está pasando algo raro, no te preocupes, porque en realidad uno no tiene por qué meterse, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis sapeando? Todo eso, y de repente un momento te dicen, oye, pero hagamos alarmas comunitarias. Y uno dice, pero si te han dicho lo contrario durante todo este tiempo, ¿cómo eso va a funcionar? Y en realidad no va a funcionar, porque en realidad... Lo que te han hecho, no es que estemos justamente preocupando de nuestra seguridad entre todos, sino que en realidad desconfiemos entre todos y por lo tanto desconfiemos en alguien más. Y que preocupemos de la seguridad propia, nada más. ¿Qué importa? Da lo mismo lo que le pasa al vecino. ¿Una cosa así? Exactamente. Exacto. De hecho, eso ocurre mucho así. De desconfiar así o de no preocuparse de lo que en realidad le está pasando a los demás. Y cuando ocurre, podríamos decir, los casos contrarios, la cuestión se vuelve totalmente, podríamos decir, neurótica y enferma, que es, no sé, cuando ocurre la detención ciudadana. O sea, cuando se supone que algo en donde yo lo hago porque le podría pasar a cualquiera, en realidad se convierte en una suerte de venganza y de carnicería y de un espacio en donde uno puede desplegar probablemente y descargar toda la rabia acumulada. Exacto. Exactamente. Se convierte en eso. Y no se convierte en, no sé, ya detuvimos a esta persona y uno ve personas. A mí me ha tocado ver varias veces y gente que ya está entregada, o sea, no tiene ninguna intención de irse a ningún lado, ya está sentado, está acostada en el suelo. Pero aún así la gente... Le siguen pegando y uno dice, pero ¿por qué? Si en realidad esa persona ya está detenida, en rigor. Y ahí uno entra justamente a ver también de que, obviamente, también todo este discurso que genera odio, desconfianza entre todos, termina plasmando como respuesta en odio y en odio a esta persona que se supone que ha robado cada vez más, que está en una suerte de puerta giratoria, porque te han inventado eso, que probablemente la justicia no va a hacer absolutamente nada al respecto cuando sí se hace. Y por lo tanto lo único que te queda es pegarle y apalear a una persona como para que aprenda y como ejemplo para el resto. Claro. ¿Y cómo no va a ser normalizado si hay un programa de televisión que te muestra que está bueno hacer eso? O sea, es mucho, en realidad todos los noticiarios prácticamente te avalan, podríamos decir, la detención ciudadana, o el salir con tu bat de béisbol en una marcha estudiantil a pegarla a los cabros que están rayando una pared, cosa que obviamente después como que tuvieron que decirse cuando pasó con estos dos... muchachos allá en Valparaíso, porque en realidad los medios habían cultivado, podríamos decir, esa forma de reacción. Lo mismo pasa cuando un programa como, que ya lo hemos cuestionado bastante acá, que es En Su Propia Trampa, lo que hace es humillar y violar los derechos de los sujetos. Exacto. Por cometer un crimen, y te muestran así prácticamente riéndote como una suerte de venganza malvada, como se... podríamos decir, se utiliza como venganza en vez de justicia. Da para largo el tema de la discusión respecto al tema de la seguridad, la sensación, porque acá mucha gente tiene varias cosas que opinar, y más encima, cada uno va a justificar su visión desde si fue asaltado, de que es un tema violento y todo lo demás. Pero a lo que vamos es que está ahí la reflexión, y eso se tiene que hacer, reflexionar respecto a lo que está ocurriendo. Quizá encontremos soluciones, porque si vamos a responder con más represión, aumentando pena, metiendo más gente a la cárcel, esa línea ha sido todo un fracaso. Esa nos ha llevado precisamente a esta sensación de miedo. Exacto. Y esa es una de las cosas que hay que ver. Nos vamos a ir a otro tema que está en la polémica a nivel global, por así decirlo, nuevamente, y que tiene que ver con la portada de Charlie Hebdo, la revista sátira francesa, que vuelve a hacer noticia respecto a una portada, y esta vez la portada post atentados ocurridos el día viernes pasado, que tuvo 129 víctimas fatales y centenares de personas heridas. La voy a tirar ahí para que la puedan ver en el tele, pero básicamente les voy a leer qué dice la revista Charlie Hebdo, que sale una persona tomando una copa con una botella al lado, y mientras va tomando tiene un montón de agujeros que le va saliendo la champaña por ahí. Les traduzco, dice, ellos tienen las armas, a la mierda, nosotros tenemos la champaña. Eso en clara relación obviamente a lo que es ISIS. Esa es la portada de Charlie Hebdo, que ha chocado a mucha gente, que dice, ey, así como aquí hay víctimas fatales y todo lo demás. Y ellos han justificado a aquellos, particularmente su director, que es, les digo al tiro, si me dejan un poco, Laurent en Suriceu, justificó esta portada diciendo que el temor no puede ganarnos. Esta es la respuesta a los terroristas. El terror es inútil. Que me parece bastante coherente, pero vuelvo a insistir. ¿Quién es esta polémica, la portada de Charlie Hebdo? ¿Qué piensan de aquello? Y la vamos a poner también en discusión del tema, que no es la primera vez que lo hace. De hecho, lo hizo a los días siguientes incluso de haber ellos recibido un atentado, en los cuales fallecieron miembros de la revista Charlie Hebdo, generó cierto anticuerpo cuando lo hicieron con Aylin Kurdi, el niño sirio que llegó a las playas, donde se mostraba un niño sirio y se mostraba un McDonald's. ¿Se acuerdan la promoción, sí, de McDonald's a Ronald McDonald? Así como, por tanto, pueden llevarse una promo por tal cosa, sí. Claro. No sé, a mí lo que me pasa, y ya lo he dicho con respecto a Charlie Hebdo, cuando tienes que ir a explicar tu chiste, es que tu chiste no está saliendo bien. Así de simple, o sea, cuando tienes que ir a aparecer y decir, bueno, en realidad lo que se trataba esta portada es de esto y no de esto otro, significa que no está siendo lo suficientemente claro en el mensaje. Por lo tanto, significa que no está haciendo lo... Pero ya a lo mejor esa es la idea. Es que probablemente esa es la idea, o sea... Que cada cual arme su propia sensación con respecto a la imagen, porque cada cual tenga su opinión. Yo creo que más la idea es tener una salida a tus imágenes, pero generar polémica. O sea, que tu imagen sea lo suficientemente ambigua. Bueno, y eso es lo que se ha dedicado la revista todo el tiempo. Pues, exactamente. A generar polémica. Entonces, no era raro que iba a salir con una imagen así ahora. Que me parece, además de igual complicada, me parece chistosa, irónica. Así como, no sé. Claro. Y la justificación, bueno, en realidad yo creo que es lo mismo que siente la mayoría de las personas a propósito de la delincuencia que estábamos hablando de antes, o sea, no generar el pánico ni el terror, po, sino que ir a los hechos concretos. Claro, yo creo que hay, o sea, si crece la intención, parece bien, o sea, pero yo creo que hay harto, no sé, a mí me da la impresión principalmente de que están desplegando una política de generar polémica para generar publicidad gratis y generar mayores ventas. O sea, posicionar... ¿Pero quién no hace eso? Claro, o sea, posicionar la marca Charlie Hebdo para que digan, ah, mira, esta revista está siendo muy polémica, es una revista irreverente y por lo tanto ya voy a comprarla. Hasta el punto, bueno, de yo que... yo no creo que necesiten más publicidad de la que ya sucedió tiempo atrás con el ataque que le hicieron a la revista, donde murió gente integrante de la revista. Y donde aumentaron en no sé cuántas miles, exacto, de veces la, entonces, el tiraje. No creo que necesiten más publicidad que eso. Lo que sí necesitan es seguir generando la polémica para mantenerse en el mercado, por así decirlo. Claro. Ahora hay una segunda... Pero ojo, yo tengo ahí, para hacer una corrección, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace la Carmen, no estoy de acuerdo en lo último. Estoy de acuerdo que lo mismo que estábamos hablando del tema del miedo, el temor, cuando al final terminamos cayendo en una cosa media culposa también del miedo, y que está asociado a esto, que nos mostró lo que pasaba en la Plaza de la República en el otro día, en donde alguien gritó, oye, hay algo como sospechoso, como que venía algo, claro, y la estampida humana, hasta los periodistas salieron rajas corriendo. O que se reventó un foco, sí, de una plaza. Y tú decías, ¿por qué? No sé, pero viene corriendo la gente, así que vos corre, ¿ah? Vos dale, así. Ahora, el tema creo que del miedo. Ahora, respecto al tema comercial propiamente tal, que tú dices, con esto venden más, no es tanto, no es una revista que se haya caracterizado precisamente por lucrar. De hecho, su salida no es tan amplia, no al nivel de Le Monde u otras revistas que incluso son sumamente ácidas. Este siempre fue una revista como de culto y que sobrevivía y sigue sobreviviendo. No una revista necesariamente que esté hecha para ganar así con mucha plata y está hecha con temas comerciales. Llama la atención. Pero yo hablaba, no, a lo mejor no las ventas, ya, bueno, sí, pues tienen razón en ese sentido, las ventas no. Pero, por ejemplo, que la ciudadanía hable más de la revista. No, yo creo que hay de eso. Eso es que esté en la boca de todo el mundo y que todo el mundo sepa que existe esa revista. O sea, de hecho, yo creo que desde lo que pasó al así atentado, como todos Charlie nosotros Hebdo, sabemos que existe el Mercurio y que habla pura, ¿cachai? Todo el mundo, claro, sabe de eso. A mí me parece que es bastante coherente la puede ser de mal gusto. Yo creo que hay algo que a mí me gusta de la portada. Uh-huh. Que lo que le está rebatiendo a Easy es que por lo menos acá la gente lo puede pasar bien. Porque de hecho lo que le está rebatiendo es que obviamente Easy no puede tomar champaña. O sea, de hecho, son qué tan malo. Pero es que es verdad, pues son tan puritanos, qué tienen, tienen una restricción tan grande por su propia religión, que en realidad no pueden prácticamente hacer nada. Mientras acá en realidad la gente probablemente, no sé, pueda ser víctima de atentados, pero por lo menos tiene una vida común y corriente. Igual a la noche van a ir al bar a tomar algo. Exactamente. Pues, yo no estoy a favor de la alienación del alcohol ni nada por el estilo, pero me parece que quien quiera hacerlo está bien. Y lo que te está mostrando eso, o sea, nosotros por lo menos podemos, no sé, tener un momento de pasarla bien, mientras en realidad están estos tipos amargados haciendo ataques terroristas a lo largo del mundo, en donde ni siquiera pueden tener algún tipo de felicidad. José Camilo dice lo siguiente, dice, yo lo entendí como un llamado a los franceses a no tener miedo, pese a la guerra, que siga la fiesta. Por eso. Sí. Y es distinto a los mismos de ISIS, que los de ISIS en realidad son los amargados. Insisto en eso, ellos son los que tienen que estar amargados, porque en realidad ellos viven bajo sus propias restricciones. Que incluso son excesivas, incluso en la religión musulmana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy leyendo, por ejemplo, Facebook, y los comentarios van en otra más línea, así como... la revista sionista Pro New Order World dice Rodrigo Gross, una burla, después se quejan los weones. Ojo, ellos no se han quejado del atentado, de hecho hicieron parodia de su atentado, de su propio sufrimiento. Mientras quede champán, que coman pasteles, dice Francisca Morales. Max Salinas dice revista CTM incitadora. Erwin Enrique Vélez dice, Rothschild compró la revista Charlie Hebdo pocos días antes del atentado, por ejemplo. Y ahí Erwin Enrique pone distintos medios de dudosa reputación, pero que ponen ahí a Rothschild, la familia Rothschild, comprando la revista Charlie Hebdo. Hay un tema ahí. Insisto, yo coincido contigo en el término que, bueno, tenés que explicar el chiste. Claro, es medio fome. Pero en el caso de Charlie Hebdo, me pasa una cosa interesante. Yo soy Charlie Hebdo. Todos somos Charlie Hebdo. Hoy día, después de lo de Aileen Curtin, ya no. Y ahora de nuevo, tal vez. ¿Quién sabe? Y tal vez ahora de nuevo. Porque... Pero ojo, porque esta es una revista de culto. De hecho, hoy día dice, no es que quiera ser famoso. Hoy día es portada porque tuvo un atentado. Y por tanto es una portada a nivel mundial. Es una portada que va a ser replicada en otros. Dice, oye, mira, estos se están burlando del atentado. Oye, pero se burlaron del suyo. Yo encuentro que aquí hay un tema de coherencia. Claro. Pero me parece interesante lo que está detrás. Me parece interesante respecto a lo que tiene que ver con el miedo. El miedo que es una forma de dominación. De hecho, ojo, porque aquí algunos dicen, oye, es que la revista sionista y todo el tema es parejo en términos de humor. No escatima si es musulmán, cristiano, judío o lo que sea. Aparte ahora, que siempre es irónico. Ahora, hay cosas que no son necesariamente de buen gusto. Exacto. Y ahí coincidimos. De hecho, yo me ha tocado revisar esta revista ya más en detalle. Y hay algunas que son muy buenas y otras que son mea fome. Ya al punto de decir así como... ¿De mal gusto? No, es que fome. El gusto es subjetivo. Por eso a alguien le puede parecer ofensivo esto. Y a otros no, le puede parecer gracioso o le puede parecer que está bien, que hay que precisamente apuntar al fondo del asunto. Pero hay otros que lisamente no son bien logrados o muy rebuscados. Ahí hay un tema de discusión. Lo interesante, me parece a mí, que la revista pone en el tapete una discusión que es la discusión, creo yo, de fondo ahora. El miedo. El problema que hoy día tiene París, particularmente, es el miedo. Y claro, lo que el miedo conlleva un montón de cosas. Y permite que se hagan un montón de cosas en su nombre. O bajo su capa. Por lo cual me parece que aquí, más allá de si era la portada correcta o no, esto lo tendrá que decir la revista en sí. Pero me parece que... propone una discusión de fondo con respecto al tema del miedo y me parece que es acertada. En ese sentido. El miedo al que está en juego. El temor. De hecho, recién el miércoles, o sea, mañana se va a ver el tema si se continúa o no el estado de excepción en París. Y se están tomando medidas. De hecho, ya salió a expresarse la derecha francesa, por ejemplo. Marine Le Pen ya hablaba ayer de... ¿cómo se llama? De lo que tiene que ver con la nueva política de migrantes, y hay una sensación un poco enrarecida. ¿Cuál le parece la medida que tomaba Europa? De hecho, Estados Unidos ya hablaba de que varios países de Europa habían manifestado que iban a hacer controles respecto al tema de la migración. Acá hay miedo, y el miedo está permitiendo, ojo, el miedo está haciendo que de un plumazo toda esa empatía que había con los refugiados, sí, con Aileen Curtis, se vaya al carajo. O sea, cambió así de rápido. O sea, todo este, cómo aceptamos a los refugiados, cómo lo vamos, movilización y todo el tema. Ocho tipos, que es un poco lo que sabemos respecto a lo que fue el atentado el viernes, cambió de un plumazo. Eso, y hoy día es cómo, a quién refugiado vamos a permitir y cómo sabemos de que no puede ser un potencial terrorista. Da lo mismo, si es niño, niña, da lo mismo. Aileen Curtis se fue al carajo y lo acaban de matar por segunda vez. Porque en definitiva lo que está en discusión hoy día es eso. Los refugiados hoy día no van a tener una aceptación en Europa. La pena la estaban teniendo a raíz de toda esa sensibilización que se estaba desarrollando y se fue un plumazo. De hecho, diría que lo matan tres veces. La primera, la que vimos, la segunda, justamente porque no permiten los refugiados. Y cerraron la frontera en Francia y otros países de Europa planean hacer lo mismo y tienen la excusa para hacer lo mismo. De hecho, siempre lo he dicho, el fascismo creo que ayuda al fascismo solamente. O sea, ISIS, podríamos decir, y su atentado lo que ayudan es a potenciar las políticas que quiere desplegar la extrema derecha francesa. De hecho, hay una de esas imágenes que a veces es muy, muy buena y probablemente no requiere tanta explicación como las de Charlie Hebdo, en donde sale un neonazi francés dándose la mano con un terrorista de ISIS. Porque en realidad uno le ayuda a la política del otro. Y por lo tanto, en realidad, la extrema derecha francesa en este momento tiene mayor poder de presión para poder decir, acá lo que tenemos que hacer es cerrar la frontera y dejar que ningún sirio pueda entrar. Y la tercera forma es justamente también un despliegue de una ofensiva francesa que a uno le queda la duda si es que en realidad fue una ofensiva planificada o en realidad fue una y que en realidad siempre supieron dónde había que atacar, solamente que no lo querían hacer, o bien una ofensiva, podríamos decir, reactiva por el atentado, en donde se está invadiendo una sociedad, haciendo que, por supuesto, se genere otro problema humanitario más, y haciendo que más sirios tengan que ir a refugiarse y tengan que abandonar el lugar donde están viviendo. Por lo tanto, en realidad lo que genera es primero es obviamente una discriminación, podríamos decir, a todos los migrantes, y por otro lado también lo que está generando es también generar más migrantes y generar más personas que tengan que ser refugiadas. Es un problema bastante grande que yo creo que se está llevando a cabo por parte de Francia, y uno también le cae la duda si los ataques que están llevando a cabo los tenían visto los lugares anteriormente, solamente que no decidieron atacar, cosa que también es polémica. O sea, podríamos haber atacado ISIS durante todo este tiempo, pero no lo hemos hecho porque no queríamos. O bien, la decisión de ataque en realidad fue una decisión reactiva, mediática, y por lo tanto decidimos atacar a la ciudad, a mansalva, donde creemos que está ISIS en este momento. Que también llega a ser peligroso, o sea, queda esa duda también abierta. Disculpa, acabo de ver, a propósito, bueno, un tema de humor también, de cómo llegáis a la sátira o a la ironía de mejores formas. Acabo de ver el mejor chiste de esto, se lo voy a poner porque me parece tremendo. Dice: Somos París, Asociación de Daltónico. Y sale la bandera de Irlanda con los colores de Irlanda. Bueno, por lejos lo mejor que he visto el último tiempo. Dice: tú, que llevaron con una sonrisa a los franceses. Encuentro que la mejor talla que se ha hecho. Yo creo que, bueno, nosotros sabemos mucho de eso. Como chilenos nos hemos puesto grave a propósito de todos estos medios de comunicación que nos dejan. De hecho, estoy leyendo aquí topito.com, que es una revista francesa, y me parece estupenda, que dice: los tweets que llevaron la sonrisa a los franceses, y habla un poco también de cómo se lo toman con humor este tema. Nosotros aquí sabemos cada vez que hay una cuestión, el tema de la polémica está, y que... no, están muy buenos los tweets. me parece que este último está bueno, el Geraldine Dulat, La risa desarma, y en ese sentido y lo encuentro toda la razón. Creo que es por lo pronto uno de los mejores tweets que he visto. Y en ese sentido yo creo que el humor es subversivo cuando es correcto, en el sentido no de el políticamente correcto, es correcto en su tiempo y espacio. El humor es un arma. El tema es que lo que pasa es que hay gente que anda tirando balas con la mano y cree que es graciosa, pero ese ya es un problema patológico. El tema es que el humor es subversivo cuando precisamente ataca a donde tiene que atacar, y tiene los objetivos claros. Y a mí en esta pasada, me parece que es súper acertada, probablemente más que nunca, incluso más que la de su propio atentado, porque adscribía el tema de lo que había ocurrido en la revista y era como, pucha, qué penita. Y se salieron a reír de eso mismo. De hecho, es más, ¿se acuerdan un poco de esta cosa que salían con la revista Charlie Hebdo y esa nueva prueba de bala? Que ellos habían hecho una, precisamente con el tema del Corán, un poco lo mismo, a propósito de lo que había ocurrido en Egipto. Me parece que es... De lo mejorcito que ha salido. ¿Nosotros no tenemos nada similar? ¿Acá en Chile? No, porque uno podría decir, tenemos The Clinic. No. Y The Clinic todavía me acuerdo cuando le pidieron disculpas hasta de rodillas a Longueira por molestarlo. Sí. No. Porque, bueno, es que, ¿sabéis qué? El problema de el humor respecto a su compuesto subversivo... o entendido subversivamente, es que los cuicos no pueden hacer humor, po. Nadie puede criticar un sistema cuando está cómodo en el sistema. Por ejemplo, lo decía el otro día, el programa de ese perro de las calles, que trata de ser como irreverente. Nadie puede comprarle que Humberto Sichel o que el, no recuerdo el nombre de este personaje que trabajaba, este medio rubio gordito que trabajaba antes en CQC, o está en el caso de Iván Guerrero, el otro está en el 7, me equivoqué, Iván Guerrero, nadie le compra las críticas sociales, irreverentes y todo el tema, porque estamos hablando de cuicos que están bien dentro, están acomodados en una sociedad enferma, por tanto están enfermos ya. No quiere decir que el otro está más sano, pero es poco creíble alguien que esté cómodo que critique al sistema. No, a mí me parece que fome ese humor. Que tratar de ser reverente y la talla fácil y todo lo demás. Hay un tema en términos de este, y son visiones distintas. Por ejemplo, medios y miedos. Dice, buscan provocar odio chauvinista para incitar racismo, alistarse para el conflicto tal vez. Yo creo que están buscando todo lo contrario. Están buscando decir, no caigamos en eso. O sea... Esto, la vida sigue, se la vi. Nah, o sea, esto es grave, pero es tan grave como muchas cosas que ocurren. Es tan grave como, no sé, el de la Fiat, por ejemplo, el tema de los autos. Decía, muere más gente en accidentes de automóviles. Y todos quedaron así para adentro, diga algo respecto al atentado. Bueno, hijo, sí, vamos a hacer un homenaje. Teníamos pensado hacer un homenaje precisamente a las víctimas de automovilismo, que son muchas diarias, y al año son los mil. Los vamos a incluir. Y los vamos a incluir. ¿En serio? Eso dijo, en serio. Estaba leyendo, es que me puse a leer hasta prensa francesa para ver cómo estaba el pulso también ahí. Y... fíjate que han tenido distintas reacciones, obvio, tal de los sensacionalistas, decir así como, si ve a alguien sospechoso, denuncie inmediatamente a la policía, hasta este tipo de revista o de otros que dicen, hey, no caigamos en esto porque nos están llevando precisamente al derrotero que ya conocemos en Europa. Nos están llevando precisamente a un punto de inflexión donde no hay retorno, donde el odio, la homofobia... donde en definitiva la inseguridad la corporalizamos, la llevamos a nuestros cuerpos con el fin de que nos dominen. Entonces, epa, por ejemplo, ha tenido muy buen sentido también la izquierda ya, bien interesante. Ojo, la chilena, aquí algunos podrán criticar a la CGT por lo amarilla, pero la chilena que falleció, el caso de Patricia San Martín, de hecho conversado hoy día, porque estoy viendo lo que es el número... de la CGT, 95 me parece, donde salía también hablando de ella, ella dirigente sindical, contando un poco su historia, y estaban ahí muy dolidos. El caso de Patricia San Martín, 55 años, una de las chilenas que falleció en el Bataclan, junto a su hija Elsa del Plas, que estaban con su nieto y su hijo respectivamente, que sobrevivió. Y una dirigente sindical que estaba acompañando a su hija, estaban viendo un recital. Porque también el objetivo que busca en ese sentido ISI, de hecho lo dice en el comunicado que ayer estábamos escuchando, el audio, es un centro de la perdición, es un centro donde está el pecado. Ese era un mensaje. Pues no solamente atacar a Francia porque está este, sino atacar más encima a estos perdido, a esto impuro, en un centro donde está el sexo, la prostitución, la música estridente y todo el tema, todo lo contrario a lo que ellos supuestamente están planteando lo que debiera ser el mundo. Claro, de hecho, bueno, obviamente tiene una moralina muy grande, de todos modos me recuerda a cierta moralina chilena que nos dejó entrar a Iron Maiden en los 90 Chile. Hoy sí, me estaba acordando de varias cosas y de cómo han instalado también, por ejemplo, los medios de comunicación, la discriminación hacia los inmigrantes, condenándolo a que todos son delincuentes, ¿sí? Porque sea el que los colombianos son los que traen las clonaciones, las tarjetas, que el, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Por eso lo estaba llevando yo más a lo nacional. Claro, que no muy distinto en todo caso. No es muy distinto. Y de hecho nos van a empezar a meter el mismo miedo también respecto al terrorismo que nos ocurre acá con todo este tema. Sí. De hecho, volviendo también al mismo asunto que se mencionaba del rigor de la estadística, podríamos decir, respecto a la percepción del miedo, lo mismo ocurre con el atentado terrorista, que es podríamos decir... lo que decía con las muertes de auto, o sea, más gente muere en auto al año, mucho más gente. Y no se habla de eso, que un atentado terrorista que tiene la exposición excesiva, de hecho, quienes multiplican el atentado terrorista son los medios de comunicación. Exacto. Una persona en París, hoy en día, saliendo de su casa y al volver a su casa en la tarde, yendo a su trabajo y volviendo a su casa en la tarde, tiene exactamente las mismas probabilidades de morir que tenía antes de estos atentados. En realidad, en rigor, no ha cambiado nada, sino que lo que ha ocurrido es que un hecho muy excepcional, como un atentado, se considera como una generalidad, como algo que puede estar ocurriendo en cualquier momento. Y el temor latente, justamente, de la repetición eterna de esto, lo que genera temor en la población. Como decía el Toño, aparece gente corriendo de la nada. Se rompió un foco en una plaza en Francia. Crea la histeria. Y se genera una estampida, exacto, una histeria que puede sí generar muerte, de hecho, de por sí. Exacto. Por lo tanto, hay que también entenderlo, podríamos decir que esta misma lógica, si uno quiere entender, en realidad no ha aumentado las probabilidades de morir en París con respecto a lo que había antes, sino lo que ha aumentado es exponencialmente y de forma exageradísima el temor a ser víctima de algo que es totalmente excepcional. Pero sabes que yo siento que la diferencia se hace con respecto a que ya está bien, o sea, muere más gente en accidente automovilístico, pero la diferencia yo creo que finalmente a lo que apunta es la forma de morir, porque por ejemplo a lo mejor puede que vayan muertos más muertos en accidente de tránsito, pero esto fue una explosión puntual en un lugar donde cerrado, donde había gente. Ojo, no fue puntual, fueron 6 puntos. Bueno, pero me refiero a que estaba hablando de un puro sector. Entonces, a lo mejor la forma en que se muere la gente es la que genera el conflicto. Claro, o sea, obviamente hay una importancia en el modo de suponer esta total normalidad que puede transformarse de un momento a otro en el caos. O sea, de que justamente la misma lógica del terrorismo es, o sea, de un momento totalmente normal, en realidad uno no sabe que podría llegar a ocurrir algo. Pero quienes lo promueven, finalmente, no es solamente ISIS, sino son los medios. Por supuesto. Y los medios tienen un rol profundamente importante, justamente en que se dan cuenta también de que movilizar el miedo, de que desplegarlo, de que abrirlo, de que multiplicarlo, no es tan malo para llevar a cabo ciertos propósitos. O sea, por ejemplo, ya se puede haber todos los que están en contra de los migrantes ganaron, podríamos decir, un gran espacio de poder explicar y de poder empezar a decir de que en realidad el problema está en que se lleguen migrantes al país. Por lo tanto, en realidad la extrema derecha no tiene más que sacar cuenta de ley. Y con ello empezar a justificar, cerrar y empezar a restringir un poco más, que, no, pues te decía, no es lo muy distinto a lo que sucede acá cuando se habla de que, no sé, por X nacionalidad, ¿cierto?, son los que traen ciertas cosas al país, las ingresan y te quitan el trabajo y empiezan a criminalizar a los inmigrantes. ¿Y tú qué generas? ¿Más rechazo hacia...? Exactamente. De hecho, ya han ocurrido así el nivel de rechazo así a nivel popular en otras partes de Europa. Ha aumentado así rápidamente después de los atentados en París. Así, ir a prácticamente, no sé, en países de ellos a quemar así a lugares de refugiados así como para expulsarlo, porque se empieza a ver en ello el peligro. Y por lo tanto... Cuanto antes de eso, eran todo lo contrario. Claro, era recibirlo. O sea, pasó por una cosa bien esquizofrénica, la verdad. Sí. Porque sí, porque pasó el tema de los inmigrantes malitos. Después, el caso de Aileen Kurdi, inmigrantes buenos, cómo lo recibimos, las notas, los reportajes de sensibilización y todo lo demás. Reuniones de los distintos cancilleres, reuniones de los primeros ministros para ver cómo resolvían el problema de la inmigración. Y ahora están viendo cómo limitar la inmigración. Entonces, digámoslo, acá hay un tema bastante conveniente para algunos intereses. Uno podrá tener las suspicacias necesarias para decir, hey, acá me parece que están sacando ventaja en términos políticos de muerte, que tienen una característica política por lo demás. Ayer yo escuchaba un análisis que me pareció bastante interesante de Raúl Sor. Y que tiene que ver con que él habla de los yihadistas en su nuevo libro que está sacando, y no de los musulmanes, porque bueno, son 1.400 millones en el mundo y acá estamos hablando de un sector casi muy pequeño, ínfimo de... Pero aparte hay un aprovechamiento de un discurso de gente que tiene un rollo con el tema religioso del Islam y todo lo demás. Nadie está diciendo que, no sé, la Iglesia Católica tiene un brazo armado que lo quiera el IRA en un momento determinado, ultracatólico, y hace atentado. Y de una u otra manera había una especie, entre comillas, o por lo menos alguna gente lo planteó así, no todo, porque habían distintas líneas dentro del IRA o el ERI, respecto de que aquí estamos frente a una guerra santa, de católicos, así, ortodoxo y todo el cuento contra los malos ingleses, impíos y protestantes. Hay gente que distorsiona un poco las cosas y no podéis totalizarlo, pero aquí sí, la generalización sirve en términos políticos a algunos sectores para generar este. De hecho, en estos días ya la derecha francesa ha ido tomando este discurso y lo ha ido posicionando en un terreno fértil, en un terreno extremadamente fértil. La sensibilidad genera esa sensibilidad. Y en ese esta tragedia, este miedo, esta cosa que genera, insisto, este atentado particularmente que se dio en París, ha provocado, por ejemplo, el bombardeo. Esas son decisiones de carácter político. Ha provocado un estado de excepción. Ha provocado que el Schengen se mantenga, y se mantenga mucho más firme de lo que era planteado. Llamativo, antes del atentado, ese mismo día, viernes 13, el Schengen se había suspendido por primera vez desde su puesta en marcha. La gente probablemente no sabe qué es lo que es el acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen es lo que nosotros conocemos, o probablemente usted ha escuchado hablar, de que el ciudadano europeo, los que están dentro de la Comunidad Europea, pueden trasladarse sin mayores problemas dentro de los respectivos países de la Comunidad Europea. Bueno, el día viernes 13... antes de los atentados ya había cambiado eso, porque entraba en vigor precisamente, o entraba en vigencia el cambio del Schengen, y ya no se podía llegar y entrar a Francia. Esto en el marco de la cumbre del cambio climático, donde participarían varios delegados de distintos países. ¿Cuál es el tema acá, de fondo? El miedo nuevamente vuelve a hacerse cargo de nuestras sensaciones y provoca generalmente reacciones. Por eso yo creo que es importante, más allá de la risa, si nos consideramos de bueno o mal gusto, hay cosas que son desatinadas, que tienen que ver también con el tono. Yo encuentro que en el caso de Charlie Hebdo es bastante coherente. Ahora, si tú la compras, es tema tuyo. Mm. Pero ha mantenido una línea coherente respecto a lo que ha sido históricamente su publicación. Lo hicieron incluso con su propio atentado. O sea, compañeros de trabajo que fueron masacrados y todo el cuento. Y los tipos mantuvieron ese humor. Porque consideraron, y me parece interesante, más allá de que uno puede estar de acuerdo completamente o no de aquella decisión editorial, porque entendieron de que, bueno, si lo atacaban por hacer lo que estaban haciendo, cambiar, o la autocensura en ese sentido, era una derrota y ganaban los que lo habían atacado. Y por tanto la muerte de sus propios compañeros no valía nada. Yo encontré que ahí, más allá, insisto, de que nos pueda parecer o no parecer el humor de Charlie Hebdo, o la forma de la sátira o la ironía que ocupa en términos de su línea editorial, me pareció no solamente coherente, sino que me pareció valiente. Me pareció que generalmente la gente, cuando tiene un problema, cambia inmediatamente su línea política. Y es precisamente una de las cosas que criticamos. O sea, en un mundo donde la coherencia es un bien escaso. Me parece que en este caso, en términos particulares de Charlie Hebdo, bien, porque al final ellos van a depender de cuántas revistas compren, o sea, logren vender, y no venden mucho, salvo la edición especial que hicieron post este, que fue pedida y se acabó porque la pedían por internet de distintas partes. Pero una revista que tenga un tiraje tan grande también. Es una revista, mucha gente, bueno, por la sensación, así como una revista importante porque tenía mucho tiempo y tenía uno de los mejores caricaturistas de Francia, en un mercado incluso de caricaturistas interesante, pero de viejos militantes. Estamos hablando de viejos, generalmente los que trabajan ahí, viejos que venían haciendo caricaturas de los 60, de mayo 68, de 70. Ese era como el plus de esta revista, un poco ya en la decadencia. Pero que siempre tuvo una militancia desde lo subversivo y desde ese humor incluso un poquito marginal. No, esta no es una revista, no es el de Clinic, para poner lo que alguna gente, o la Barcelona, no sé si la ubicarán, que es una revista a la cual The Clinic le copió, que es una revista argentina, de hecho le copió todo. Pero el tema es así, y yo creo que mantener no solamente el tema de la sonrisa, porque no se trata de reír para mantenernos y la sonrisa al payaso, sino, hey, apuntemos, lo peligroso acá, el terrorismo de verdad es el terror mismo. El miedo, ese es el peor enemigo y ese es el terrorismo. Y el terrorismo en este momento tiene alianza con nuestros dirigentes políticos. Tiene alianza con nuestro dirigente en términos de la Comunidad Europea, de las grandes potencias. Ellos están infundiendo el terrorismo porque se aprovechan de estos terroristas que ellos mismos fomentan para después dominarnos. O sea que la televisión acá en Chile está provocando terrorismo en la población. O sea, yo creo que siempre lo ha hecho a su modo. Mm. O sea, no sé si terrorismo, pero sí es generar miedo para llevar a cabo política. O sea, de hecho, no hay nada mejor para la dominación que el miedo y el temor. Ajá. O sea, de hecho, lo decía bien Foucault en ese sentido, con todo lo bueno y malo que tiene Foucault, no nos vamos a hacer cargo de todo lo que hizo con ello, porque ahí quiero hacer una pausa antes de eso. Bueno, siempre saca Foucault cuando quiere hablar del miedo, sobre el tema, no sé, por vigilar, castigar, un montón de cosas, uno de los pensadores postmodernos más interesantes quizás del último tiempo. Desde su militancia, que pasó por varios lados, desde el maoísmo hasta en un tiempo, incluso fue hasta Trotsky, hasta una posición así anti, ¿cómo podríamos decir? Antiautoritaria. Era bien llamativo porque pasó generalmente por organizaciones bien autoritarias, pero en su trabajo, particularmente en uno que es más o menos por ahí por la medianía de los 70, planteaba una frase, la cito textual, y decía: cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable vuelve el sistema del control policial. Y eso tenía que ver precisamente con las condiciones o cómo funciona la sociedad en términos de su dominación. Cómo incluso eso somatiza los cuerpos, que es uno de los trabajos interesantes de Foucault. Pero cómo el miedo provoca un comportamiento favorable al manejo del poder. O sea, el poder se hace del miedo para poder moldear la sociedad y de ahí tenernos a todos tranquilitos. El miedo es útil. El miedo ha sido la herramienta más poderosa que ha tenido, valga la redundancia, el poder en la historia para dominar. Obvio, o sea, de hecho el feudalismo, de que una persona se ponga al servicio de un amo en la época medieval, se logró a través del miedo. De que la gente reclame al Estado la tutela, se generó a través del miedo también. O sea, finalmente las formas de dominación, la principal justificación es la tutela de un sujeto que es capaz de velar por tu seguridad y por lo tanto yo me someto a esa tutela. ¿Qué es la reacción que se está teniendo ahora aquí en Chile con respecto a todo esto de la violencia que te muestra la televisión y los portonazos y todas esas cosas que estábamos hablando delante? Donde la gente sale a exigir más policías en las calles. Exactamente. Están pidiendo más seguridad. Pero obvio, y lo más probable es que van a avalar todo lo que los medios modernos, tecnológicos, que salgan para poder evitar esto. Yo claro. Insisto que el humor que se recuerda es el humor subversivo, el otro es prescindible. Sí. De hecho, decía Nauta ahí, ríe cuando todos estén tristes. Dice, oh no, es humor no. No, por favor. No, por favor. Claro, que ese es el otro humor, pues el humor que le da bálsamo, podríamos decir, a la dominación. Que era, no sé, el happening con Ja, que era como... Que te distrae. Claro, que te... Para que no te des cuenta de lo que realmente está pasando. Exactamente. Sí, pues, es humor manipulador. Exactamente. Ajá, la otra función que tiene el humor, pues, un poco de disfrazar, podríamos decir. De disfrazar la realidad... terrible que está ocurriendo y eso era happening, o sea, mientras está todo mal, en realidad riámonos y olvidémonos de lo que está pasando acá. Como fue Sábado Gigante también, en su momento. Absolutamente. Y varios programas más que salieron en esa época que fue más que nada para distraer a la gente, po. Claro, porque era mejor tenerlo guardado en la casa, viendo televisión, que cualquier otra cosa. Ahí hay otra función, podríamos decir, obviamente, del humor. El humor tiene, puedo decir, esa capacidad de cuestionar el poder, pero también tiene capacidad, y por lo general el humor fome, por lo menos que yo considero fome, es el humor que es capaz, podríamos decir, de distraer en realidad de lo que realmente está ocurriendo y llevarte a otra cosa. Es que a mí ese humor me encanta, sobre todo el humor que haces tú, Joaquín, porque es fome. Que reconocerlo. Oh. A mí no me encanta, lo tengo que decir. Pero caca. Mira, yo hace, huye. Huye como una rata después de pero decir bueno, eso. A ver, insistimos que estos son tiempos, insisto, para darle vuelta. Estos son tiempos para reflexionar de verdad y bien profundamente cosas. Son tiempos violentos, como diría alguien. Tiempos de guerra, como decía la canción de Viglietti basada en Bertolt Brecht. Bueno, son tiempos de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin... Es un tiempo de guerra. Si tuviéramos un buen radio controlador, estaría sonando este mientras estamos hablando. Pero bueno, va ahí. Buenos días, compas. Si no es terrorismo, será autismo. Es por ello que ni nos saludamos. No nos vayamos a portonear. Una cosa así. No nos vayan a portonear. Dice el Rula. Algo había preguntado alguien que nadie había tomado en cuenta lo de Gonzalo Rojas. Sí, lo conversamos el otro día, de hecho. Hay una nota incluso sobre su pataleta. Él no tiene humor, por ejemplo. Es muy fome. Y nadie lo pesco mucho, que es también lindo. Sí, po. Pero la noticia ahí, discúlpame, era la pataleta Gonzalo Rojas. Claro. O sea, tú crees que hoy va a tocar, no sé, por Inti o van a hacer un homenaje, ¿viste? Lo hemos visto desde que somos chicos nosotros, ya no, para nosotros no es sorpresa. Quizá el tema de que haya sido la Universidad de los Andes, hasta, sí, por ahí. Pero desde que escuché a Goldberg que le gustaba Víctor Jara y lo escuché cantando a Creep, no quiero saber más de ese tipo de cosas. Oh, me acordé de eso. Bueno, un Creep... ordinaria más grande, por Dios. Pero realmente era creep. Era creepy, un momento muy creepy. Sí, era muy... guácala. Horrible. Guácala. Así con la situación hoy. Oye, se suspendió la Comisión Cabal 2. ¿Se suspendió? Pregunten por qué. ¿Por qué? Recién estaba viva. Ya. La habían animado recién. Se suspendió y tiene un 30 días nomás para actuar. ¿Adivinen por qué? ¿Por los atentados terroristas? No, no. No. Sí, no, es que la señora acompañó, estaba muy triste. No, se suspendió porque Fernando Barraza, quien era el único invitado hoy día, director de servicios puestos internos, ah, claro, se excusó y no fue. ¿Está enfermo también? Parece. Está con esa... Se excusó de participar esta mañana. Virus de la corrupción. Con esto, obviamente, retrasa y quedó para la próxima semana. Mira. Otra vez el servicio puesto interno. Igual yo... Oye, qué ordinaria el servicio puesto interno en este país ya a esta altura. Yo no tengo mucha fe en la Comisión Cabal 2. ¿Sabes quién la preside, no? Sí, pues la preside el mismo que la presidía antes, pues. Gabriel Silver. Gabriel Silver. Y está dentro de ahí. Ojo, porque Gabriel Silver tiene unas rencillas por ahí, por eso ha sido bien por eso unánimemente quedó elegido presidente. Ahora, está dentro de la comisión Osvaldo Andrade, no hay ninguna posibilidad ahí. No, ninguna. El tipo que estuvo en contra de que siguiera la comisión está ahí. Exactamente. Para vigilar. Bueno, informar. ¿Cómo se iba a marginar, obviamente, de ese tipo de posibilidades cuando tienen la posibilidad de sabotearlo desde adentro? Sí. Bellamente. No, yo en la Comisión Cabal 2 no le doy muchas posibilidades, pero por supuesto, alguna declaración interesante. Oye, Pamela Gil estaba tirando una foto interesante de ¿cómo se llama? De Sebastián Dávalos, en una especie como de aeropuerto. Hay una foto que está circulando. Está bien interesante. Vamos hoy día a hablar de Sebastián Dávalos. ¿Y dónde está Sebastián Dávalos? Ya a esta altura esto es un misterio. Pero ahí sale en un sillón. Y voy a buscar eso. No sé si es un aeropuerto. A ver, atención. Sale Sebastián Dávalos en un lugar. Al parecer la persona, porque se le ve la zapatilla, tomó la foto escondida mientras Dávalos está conversando como con alguien. Y hay un sillón ahí. Pone... Sí, lo vi. Es el verdadero Dávalos, eso sí, a diferencia de. A diferencia de. Connie, te mandamos un saludo tremendo. Que llegado a nosotros. Estupenda fotógrafa, tremenda, pero con problemas de miopía. Son pesados con la Connie. Les tengo una papa. Oh, ya. Son pesados. ¿No me van a creer? ¿A quién fotografié? Es que cada vez que aparezca una foto de Dávalos voy a cortar. Pero por favor, nuestra fotógrafa querida Constanza, pero nada, pues tiene un problema ahí con las caras. Es una ironía para una fotógrafa, pero bueno, así es la vida. Y se confundió con alguien que se parecía a Sebastián Dávalos. O sea, se parecía, entre comillas, a Sebastián Dávalos. Yo encuentro que ni se parecía mucho a Sebastián Dávalos, pero bueno. Pero, errar es humano. Pero bueno, la Comisión Cabal 2 se suspendió porque el director de servicio de puesto interno no asistió y se excusó de ir a la comisión. Otra vez el CI dando yus. Sí, pues estas comisiones. Increíble, ¿eh? A esta altura ya es impresentable lo del servicio puesto interno como lo han ocupado en términos políticos. No, hace lo que quiere el servicio puesto interno y derechamente ya tomó una determinación tanto en Cabal como en Penta Soquimich de en realidad quedar un paso al costado. Claro, y de ser el organismo de contención, podríamos decir, de todos estos procesos judiciales. Es no levantar más polvo de lo que ya hay. Más bien esconderlo bajo el fuego. Exacto. Yo diría que esa es la función que está llevando a cabo y si hay que quemar cartucho en el servicio de puesto interno lo van a hacer, pero... Sí. Oye, a propósito de noticias respecto al atentado y todo lo demás, Rusia acabó su investigación respecto al avión ruso que se estrelló en Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y fallecieron 224 personas que iban a bordo. Esto habría sido reconoció que este martes el avión ruso que se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo explotó debido a una bomba colocada por un grupo terrorista. En el vuelo explotó un artefacto casero de una potencia equivalente a 1.5 kilogramos de TNT. Como resultado, el avión se desintegró en el aire, lo que explica por qué las piezas del fuselaje están diseminadas ampliamente, informó el jefe del Servicio Federal de Información, FS, antiguo, o lo que era antes la KGB, Alexander Vernikov. Puedo decir que fue un atentado terrorista, señaló Vernikov, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con el presidente Vladimir Putin de la televisión estatal, mostró los extractos para graficar aquello. Tras conocer esta información, Putin anunció que se intensificará los bombardeos en Siria contra el Estado Islámico. Lo llamativo de esto no es esta declaración, que ya por lo menos se intuía por las declaraciones que tenían personeros de Rusia, sino que el concierto internacional de líderes le cree. ¿Te acuerdas que no decían, no, Rusia está aprovechando esto para justificar su estadía en Siria? ¿Se acuerdan de eso? Claro. Bueno, ahora no. No, ahora están justamente esperaban eso. O sea, hubiese sido probablemente mirado con sospecha si hubiese dicho lo contrario. O sea, ahora obviamente todo país va a empezar a argumentar. Es un motivo de la invasión, po. En fin, así con el humor, así con los atentados, así con la Comisión Cabal y Dávalos, que vamos a estar, parece, hoy día muy pendiente de lo que ocurra con aquello. El Nauta nos dice algo que Dávalos precisamente quería conversarlo, que tiene que ver, dice, cuentas por el gobierno hablando de sindicalismo en el natalicio de Clotario Blés hoy, 17 de noviembre, mientras putean a la dirigente del Registro Civil. Les cuento una. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo de la Nersic? Clotario Blés. Clotario. La Nersic es donde es presidenta, precisamente, sí, en el día de la agrupación. El símbolo que tiene la Nersic, y lo ha sido históricamente también de la NIF y todo el tema, pero particularmente la Nersic ha rescatado de hace muchísimo tiempo. De hecho, ustedes pueden ir al Registro Civil de Manuel Rodríguez, por ejemplo, y se van a encontrar ahí con la figura gigantesca de Clotario, sí, Blés, siempre, y con un montón de cosas más, constante, no solamente cuando están en movilizaciones, constantemente. Uh-huh. Y sí, pero yo recuerdo una nota de la radio que se llama Clotario Blés en la boca de muchos, en la práctica de poco, que hacía un poco de referencia a aquello, donde sale y se acompaña eso, y le agradezco aquí nuevamente y públicamente a la gente de la NEF de Aysén, que nos hizo llegar esta grabación, que está en un cassette roñoso allá. Logramos mejorar un poquito más para tener ahí una entrevista larga que nosotros publicamos precisamente en un natalicio también de Clotario Blest. Y que mostramos acá en un momento determinado también en el programa, uh-huh, en un especial, y que cuenta, y es bien interesante porque ahí habla del decálogo del hombre nuevo. Es muy interesante esa joya, que es una entrevista de 1983, si no me equivoco, que hizo en su momento determinado el cura Infante, actual obispo de Aysén, y que nos hizo llegar precisamente la gente, la directiva ahí de la NEF de Aysén. Particularmente Julio, le mando un abrazo fraterno, él ya no está ahí, pero le mando un saludo tremendo a un gran dirigente, que fue Julio López, de la NEF, y que siempre pelearon por rescatar la figura precisamente de Clotario y un sindicalismo a la altura de Clotario. A mí la inconsecuencia no me llama la atención, a esta altura no es sorpresa, incluso no es noticia. Hoy día salió hablando Nelly Díaz, anunció que iba a donar su sueldo porque ya no le habían descontado, y a sus compañeros sí. La mina es notable. Planteó que el gobierno sumarió a gente que está jubilada, gente que está con postnatal, gente que está hospitalizada, gente que ni siquiera estaba en el cuento. Y lo que plantea ella es que querían mostrar una señal de que no se la llevaron pelada a los trabajadores porque ganamos. Eso es lo que dice Nelly Díaz. Ganamos, y quería dar una señal a todos de que no se la llevaron gratis porque, para que no se subleven todos. Pero van a pelear. Y ella anunció, hoy día, de hecho lo consignan varios medios porque lo hizo en un punto de prensa donde fue consultada por varias cosas. Y a disposición de mostrar su sueldo, pues no se lo pidan. cosa que ella hizo, de ya hecho, en el reportaje hecho, de informe especial de Patricia Venega, que mucha gente empezó a alegar, ay, pero es que no, es que la página de transparencia no miente. Bueno, una página de gobierno que no miente. De esto y de varios más, y para eso están. Y que de hecho hay una pelea precisamente por lo mismo, hace buen rato, independientemente del tema de los sumarios. Pero lo que se plantea hoy día es que básicamente hay gente que les gusta, no quieren sindicatos ni sindicalismo, perdón, sino que quieren cuestiones que les convengan solamente. Sí. No quieren mejoras para los trabajadores. O sea, yo todavía escucho, el otro día alguien nos decía, pero peleen gente que no gane tanto, en gente que gana muy poco, peleen por esa gente nomás. Y de partida, nosotros nos dicen por qué tenemos que pelear. Eso es lo que decidimos nosotros. Uh-huh. Por eso no la recibimos, ni andamos chupando a nadie, ni andamos pidiendo fondos públicos, ni platita por internet y todo el tema. Hacemos nuestra actividad y ahí nos ganamos nuestras lucas. No mendigamos. Porque encuentro que eso es bien ordinario porque creemos en la organización como forma de proceso, de construcción. O si no, bueno, va, dónennos ahí, ayúdennos a hacer esto, el cuento. Eso no es organización aquí ni en la quiebra de la G. Nosotros no organizamos. Ni en la embajada, ni en los fondos internacionales, ni cosas, siempre. Lo que no estoy diciendo que es la panacea ni nada por el estilo, tiene sus complicaciones, pero por lo menos tiene sus ventajas, que son tremendas. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros decidimos que apoyamos y que no. Y en el caso de lo que fue el paro del registro civil, lo dijimos públicamente, apoyamos. Obvio. Porque es una movilización de trabajadores, que más encima tienen razón, y terminaron demostrando que tenían razón. Sí. Hay gente que todavía sigue mintiendo porque la verdad, asumir que lo que se estaba diciendo por parte de los trabajadores era cierto, es asumir no solamente de que mintieron, a mucha gente su ego le complica, sino más encima que son chantas, de que no están en una pelea, de que su activismo social está en pegar de vez en cuando alguna vendré mapuche, siempre y cuando no afecta al gobierno, y que su lucha está en recordar luchas pasadas, en las cuales probablemente estuvieron o estuvieron cerca o no estuvieron, pero les gusta. Y decir con esto, a propósito de una conversa que tenía ayer, las luchas, los revolucionarios, la gente que se considera así como luchador social, es presente, no pasado. No existe esta cosa del crédito en los luchadores sociales. Oye, yo vengo luchando hace tiempo, así que me pueden permitir que me mande cagar. Eso no existe. Existe la consecuencia y la coherencia constante. No existe eso de que yo, bueno, no sé, como justo la otra vez veía a Daniel Farca diciendo yo que peleé contra la dictadura. Vos nada, si vos soy un chanta. Punto. Uno es presente y construye futuro, no es pasado. No existe el crédito, no existe un banco que te permita con eso tener un colchón para hacer lo que se te pare. Eso no existe. Y las luchas de presente tienen que ver con las luchas que lleven muchos de trabajadores. Y a mí me parece un insulto horrendo. A sabiendas de cómo es el sector público, de cómo funciona y la precarización que hay en el sector público, decirle que son, de una u otra manera, gente que tiene un montón de privilegios, desconociendo. Y eso demuestra lo desconectados que están del mundo social. Demuestra lo desconectados que están del mundo laboral, del mundo del trabajo. Entonces, a mí no me extraña que hoy día haya gente probablemente poniendo perfiles, sacando frasecitas de Clotario Blé, cuando en la verdad en su vida no solamente no son coherentes con esa línea, sino que son los esquiroles con los cuales combatió Clotario Blés. Porque esos son esquiroles. Y los esquiroles son los rompehuelga. Los esquiroles son aquellos que la clase trabajadora en su historia se ha tenido que enfrentar para tener conquista. Son los traidores. Son aquellos que constantemente vapulean a los trabajadores y son sumisos con el poder. Y los esquiroles existen y han existido siempre. Y alguno podrá justificarlos por algún grado de razón. Pero esos son esquiroles. Yo no les pediría, así que en la más buena de la onda, no ocupen la figura de Clotario Blés. No sea, no sé, por un poquito de decencia, igual no viene mal de vez en cuando. Porque cuesta entender que gente que vapulea y que inventas cosas, que le dice guatona, fea, ¿cachai? Y miente un montón, mintiendo, después salga con una frasecita de Glotario Blé. Chanta, de hecho le voy a hacer un listado y funarlo a todos. Pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera en términos, pero también tenemos el derecho a decirlo, que eso no solamente está mal, sino que son enemigos de la clase obrera. Y esos mismos tachan a Nelly Díaz de derecha, cuando ellos están justamente en la posición de derecha, que está en contra de los trabajadores. Y solo porque la galla pertenece a un partido de derecha. Ni siquiera. No digamos cosas que no son ciertas, porque repetimos un montón de discursos, sí, que no son ciertos. Claro. No lo es. No, ella no es militante de un partido. Y es sumamente fácil de comprobar. Si para eso sirve Cervel, no solamente para tener ahí apitutado un montón de gente y a tipos que ha participado de tortura y que están calladitos por lo demás. Pues che, el otro día estaba en el Palacio de la Moneda sacándose fotos sin ningún problema. Y ahí, bueno, es que la democracia y el montón de cuestiones. Pero el Cervel le dice, oye, esta persona, ¿qué militancia tiene? Oye, no está inscrita en partidos políticos. Y así se resuelve. Claro, y esta gente tacha a ella de derecha cuando ellos en realidad están en contra de los trabajadores, y eso es una posición de derecha. O sea, no porque porque gana más plata, se inventan cualquier excusa de que no, pero es que ellos deberían estar obligados a ser esclavos porque hacen una función pública. Uno escucha cada barbaridad en nombre, podríamos decir, de la opresión a los trabajadores y sus derechos, sin darse cuenta que a través de la solidaridad entre los distintos trabajadores que se puede avanzar, y no entre la confrontación de trabajadores y otras personas que se consideran en desmedro porque estos trabajadores no sean, han conquistado mayor cantidad de demandas que probablemente mi sector. Sí. Y porque yo no, simplemente en mi trabajo no tengo representantes de esa calidad como para poder decir, ya, vamos a luchar y vamos a generar mayores... un bono extra, ponte tú, por rendimiento, por lo que sea. Ahí se han quedado en la mediocridad. Si están como están es porque no se han movilizado, porque no han salido, porque no han hecho nada. Y ahí están. Ellos se están movilizando y a mí me llama lo mismo que tú, poderosamente la atención. Cuando se produjo el paro del registro civil, salió una cantidad de comentarios haciendo referencia a ella, a la persona. Más allá del conflicto, ¿me entendí? Eso es a lo que voy yo. O sea, como decía el Toño, tratándola de fea, de guatona, de mil cosas. Eso es lo de menos, mintieron, si ese es el punto, mintieron. Mintieron con el sueldo. Yo, por ejemplo, tuve una discusión con alguien y se demostró que había mentido. Y después empezó a sacar otras cosas. Nada, pero es que ella es pesada. Estamos discutiendo sobre que ganaba tanto. Te está mostrando, y aquí está la prueba, está la liquidación. Esto fue sacado en un reportaje. Y me estáis diciendo que eso ya no es importante cuando estabais atacando recién por eso. Háganse ver. Sí. Háganse ver. No, ella gana 1,500,000 porque esta página no miente. Acá está el sueldo. Mostrado en cámara. Bueno, en ese minuto se manifestaron una cantidad de gente haciendo, pero triza a esta Nelly Díaz, ¿cierto? En las redes sociales y todo eso. Luego ya se levantó el paro, qué sé yo, listo, terminó. Se dejaron los comentarios. Y desde ayer, con respecto a este retraso en la atención, a manera de manifestarse por el descuento que le habían hecho a sus compañeros de trabajo, otra vez salieron nuevamente. O sea, la gente no entiende, loco. No, si finalmente... No entiende. Y el verdadero motivo, más allá de gente completamente alienada y enajenada que cree que son consumidores y no son trabajadores y por lo tanto consideran que tienen que tener una buena atención y nada más. También está el otro elemento de gente que considera de que hay que defender, o sea, de que el gobierno está primero y hay que defenderlo. Y esa gente... está completamente en contra de algo que Clotario Blé siempre defendió, que es la independencia sindical. Si algo tiene Nelly Díaz, si algo tiene que tener un trabajador del sector público, y por algo el mismo Clotario Blé agitó, podríamos decir, la creación de la NEF, por algo Cruz de Robles agitó incluso la independencia sindical, incluso en el gobierno de Allende. Porque lo hemos conversado aquí varias veces. Exactamente, porque considera que el sindicato y la lucha de los trabajadores tiene que ser incluso independiente de quien esté en el gobierno y quien esté en el poder. Y esto esta gente no lo entiende. Sí. Y creen que están atentando, están haciéndole olita al gobierno y por lo tanto yo tengo que estar en contra de los trabajadores. Uh-huh. No, uno tiene que estar a favor de los trabajadores porque los trabajadores... Quien esté en mando. Quien está al mando, exacto, porque la lucha de los trabajadores se llega a elegir a ellos, en esas, por lo demás, y es cada uno en su sindicato. Uh-huh. Y si hay gente que considera que está arreglado, se saca y punto. Así es simple. Exactamente. Entonces a mí esa cuestión me da así... total y absoluta rabia, o sea... Por supuesto. No, y han salido una cantidad de inconsecuencias, pero increíbles. A mí me llama mucho la atención eso que te comentaba. Ayer, desde ayer, estoy viendo nuevamente malas palabras referente a los trabajadores del registro civil. Estoy viendo nuevamente que están vapuleando a esta mujer, Nelly Díaz, ¿cachai? Estoy viendo que están en contra del movimiento nuevamente... Y me genera conflicto cuando hace un par de días atrás están todos con la lucha, ¿cachai? No sé, pues. Y todos en contra de, no sé, mil cosas y apoyando trabajadores. No sé, me llama la atención la reacción de la gente. Ese, por ejemplo, ya nosotros podemos justificar el hecho de más tomar más medidas con respecto a la delincuencia porque el medio televisivo te genera ese conflicto. Pero ¿cómo justificamos nosotros el tema de que la gente se vaya en contra de su propia clase? ¿Debido a qué? Porque ya puede ser ya una inconsecuencia, pero me imagino que algo debe haber que te genere esto de la poca empatía hacia un trabajador. Yo creo que ese tema de la que envidia. No te considera principalmente como un trabajador. Olvidas que eres un trabajador. Y te pones más bien en la postura de eres un ciudadano, eres un consumidor, eres cualquier otra cosa salvo un trabajador. Pero menos un explotado. Eres circunstancialmente un explotado desde tal hora del día. Pero tú no te defines como ese sujeto que en realidad prefiere omitir esa situación, prefiere olvidarla, prefiere dejarla de lado. Y por lo tanto en realidad no empatiza con la lucha que están llevando a cabo otros, sino más bien lo ves como un escollo, podríamos decir, a tu función de ciudadano, a tu función de consumidor, y por lo tanto te molesta de que esté cerrado tu supermercado, te molesta que esté cerrado el registro civil, te molesta que esté cerrada tal tienda y tal otra, porque en realidad tú quieres ir a comprar, porque uh-huh, en realidad tu derecho y tu constitución como sujeto se basa principalmente en esa lógica, en ser consumidor y no ser trabajador. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a cambiar ese switch y volver a considerarnos trabajadores, o sea, esencialmente trabajadores. ¿Cómo nos relacionamos principalmente con la sociedad? Es como trabajadores. Si te consideras consumidor en algún punto es porque de algún modo has tenido que trabajar y has tenido que entregarle tu fuerza de trabajo a alguien para poder comprar esas cosas. Y si te olvidas ese elemento, quieres olvidarlo, quieres dejarlo de lado. A mí ayer había un comentario de una de las personas que estaba haciendo las filas fuera del registro civil para poder ser atendido, que finalmente no fue la hora que dijeron que iban a parar, sino que fueron minutos nada más. Y la exageración de los medios preguntándole a la gente a qué hora había llegado, desde qué hora estaba aquí, qué le parecía esto, que atendieran tan tarde, ¿cachai? Motivando e incitando a la gente al descontento y a patalear, la verdad. Y una de las personas decía... No, para mí son flojos, po. No quieren trabajar. Bueno, de flojo, ¿cachai o no? O sea, perdón, no sé. A mí eso es lo que les era la pregunta. ¿Cómo generáis tú que la gente, los mismos trabajadores, que son tan explotados como ellos, tengan ese tipo de reacción? Quizás que no lo logro entender, te lo juro. Que se vayan en contra de los trabajadores, a eso me refiero, ese tipo de comentarios tan idiota. Claro, porque ese es el asunto. Prefieren esa lógica, prefieren ponerse afuera de considerarse ellos trabajadores y que en realidad un triunfo del trabajador en tal aspecto, en tal ámbito, a pesar de que sea el sector público, puede redundar y puede hacer avanzar a todos los trabajadores del país. O sea, en vez de considerar, y esto a mí me parece así crítico, en vez de considerar así una gran victoria para los trabajadores, lo del registro civil, y apoyar, podríamos decir, estas acciones de los mismos funcionarios del registro civil para poder revertir las medidas punitivas que se tomaron por justamente este triunfo que el gobierno no quiere mostrar que se le llevaron pelada. Deberíamos reivindicar esa lucha para mostrar de que en realidad a través de la paralización, a través de estas formas de lucha, podemos lograr nuestras demandas. Y por lo tanto deberían multiplicarse en realidad este tipo de paro. Deberían multiplicarse esta forma para poder obtener mejores condiciones. Y deberíamos sumarnos todos. Claro, deberían haber más dirigentes, deberían haber más sindicatos comprometidos, deberían haber más dirigentes sindicales que se deban a sus bases y no a sus propios intereses. Pero en vez de eso, lo que preferimos es olvidarnos de que acabó un triunfo, considerarlo como un escollo, como un estorbo, y condenarlo. Cuando en realidad queríamos hacer todo lo contrario, queríamos celebrar un triunfo de los trabajadores, porque un triunfo de los trabajadores significa un avance siempre positivo. Por supuesto. Siempre positivo, o sea. Siempre. Nos permite a nosotros plantearnos en realidad cómo tenemos que llevar a cabo para mejorar nuestras condiciones. Y cada sindicato que triunfa es un ejemplo para el resto, entonces deberíamos mirarlo bajo, con altura de mira, a eso me refiero. Que paso a seguir, y si el sindicato cometió algunos errores, no tratar de no cometer esos errores, ¿cierto? Y tratar de unirnos como se unieron ellos, porque finalmente empezó solamente el registro civil, pero luego se unió la ANEF completa. Y eso le generó un poco más de respaldo y poder y fuerza al movimiento, y eso lo encontré genial. Exactamente. No, por eso hay que defender a los trabajadores, hay que defender la independencia sindical. Si uno está a favor o no en contra de un gobierno, eso es independiente de apoyar a los trabajadores. Es muy pelotudo creer, incluso si es que hubiese, no sé, un gobierno realmente de izquierda, cosa que obviamente no es el caso. Los trabajadores también tienen que tener su representación y tienen que tener su voz, porque incluso en un gobierno que se diga muy de izquierda se pueden pasar a llevar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto es importante, obviamente, que se fortalezcan los sindicatos, que se fortalezcan las organizaciones de funcionarios públicos para poder llevar a cabo mejores condiciones. Y por lo tanto no hay excusa esto de decir no, esta es la derecha saboteando al gobierno, para nada que ver. Esto es trabajadores buscando mejores condiciones, buscando una mejor vida y buscando disminuir, podríamos decir, la tasa de explotación que ellos tienen, incluso desde el Estado. O sea, el Estado es explotador en este país, es un hecho, sí lo es. Y por lo tanto los trabajadores tienen todo el derecho a disminuir esa tasa de explotación. Exacto. Sin ser graves, los 80 y los 90 nos cambió la mentalidad consumista, dice Jorge Montesino. Gerardo Benavide tira el link de Clotario Blesse en la boca de todos y en la práctica de pocos, que sacamos el año pasado, que lo reeditamos cada cierto tiempo también, que tiene que ver con esta entrevista también. Había dicho 1983, es de 1984, para ser sumamente preciso respecto a aquello. Y que habla precisamente de este sindicalismo, de cómo la gente se llena la boca hablando de Clotario Blesse, pero la verdad no está ni cerca, no solamente de lo que planteaba en términos de sus prácticas, sino que trata de distorsionarlo. Insisto, la postura que tenía Clotario Blesse, independientemente con quién comulgara o no, sinceramente, el apoyo, por ejemplo, a movimiento armado en América Latina sin ser necesariamente su línea. Tema bien importante. Era la autonomía de la clase trabajadora, la consecuencia y la coherencia respecto a alejadito de los palacetes, de las reuniones rimbombantes y todo eso. La austeridad de lo que dice el dirigente sindical. La opción, de una u otra manera, un poco religiosa en el caso de Clotario Blesse, con el tema de la clase. O sea, entregarse completo al tema de la clase y no sacar privilegios personales de eso. Exactamente. Tema potente, po. potente. Porque al final se trata de eso. De hecho, yo escuché gente decir, bueno, es que es distinto, por ejemplo, no sé, por la gente del registro civil, porque el tema público es distinto cuando hay una huelga o un paro en el mundo privado. Se sabrá que el 70% o que está externalizado de los trabajadores públicos, la mayoría está externalizado en términos casi de una privatización camuflada. Insisto, les recomiendo un reportaje muy bueno que hizo Arnaldo Pérez Guerra, está publicado en radiovíafrancia.cl respecto al tema de los trabajadores públicos. Dice Luis Sala, mucha gente desinformada e incapaz de reflexionar hablando contra trabajadores que exigen mejores condiciones de trabajo. Me apesta. Dice Luis Sala. Tiene toda la razón, apesta, esa es la verdad. Sí. Sí. Cuando tú estás, por ejemplo, y los comentarios absurdos, así que yo le digo, pucha, ahora me imagino que como ganaron el bono que estaban peleando y todo, ahora van a atender mejor, porque antes atendían como... ¿Cachai? Y de hecho es uno de los servicios que mejor... De hecho, es más, entrevistaron a la gente ese mismo día, tuvieron como tres... día ahí parados los periodistas para ver cómo lo están atendiendo y todo decían súper bien. Obvio. yo lo hablo a nivel también, entre comillas, de usuario. O sea, también, no es que uno pase todos los días yendo al registro civil. Pero bueno, he tocado re bien. Sí, como todos, haciendo la cola que hay que hacer, porque siempre hay gente, por ejemplo, en el caso de la sede de Manuel Rodríguez y otros lados, que ni siquiera hay cola, por ejemplo. Pero... ¿cómo se llama? Bien, en términos de atención, más allá de eso. Oye, es que pasan todos los años parándose, po, 2008, 2003, 2013 y 2015. ¿Todos los años? Pero en serio, pero hablemos en serio, ese es el punto. Hablemos en serio. Porque yo escuchaba así, hoy se van a parar todo esto, siempre. Oye. De hecho, estaba Guatón Salinas, el humor concertacionista, en este programa que hablaba, dijo Perros de la Calle, ¿sí? Como con la película de Tarantino, no tiene nada cercano a eso. Y salía así como el funcionario del registro civil. Así como se enojaba, oye, esa corbata que fea. Ah, no, me voy a paro. Oye, me voy a paro. No vamos a paro. Así como que se iban a paro cada rato. Y bueno, esas cosas van quedando, fuera de broma. Y ahí, claro, tenía el tema de la consecuencia de falsear la verdad. De hecho, tres paros, y el del 2008 ni siquiera se cuenta como un paro, porque fue una paralización como, entre comillas, de acortar horas de funcionamiento, para presionar. Ni siquiera paralizaron completamente. Sí. Aparte que, ¿sabes qué? Yo creo que se mezcla también por, aparte de la ignorancia, no sé, es que no sé cuál es la palabra correcta, pero para mí es ignorancia de las personas el no informarse bien. Yo creo que, claro, en algunos casos es ignorancia, pero en algunos otros casos es deliberado. Exactamente. Bueno, pero el tema es... Eso parece más grave. A lo que apuntaba yo era porque, por ejemplo, ellos dicen, ay, que se demoran tanto en atender, que el trámite se demora no sé cuánto en entregármelo y que la cuestión es que tengo que estar esperando y más encima se van a paro. Pero yo, a ver, aquí yo les digo a las personas, o sea... Pero si la burocracia del sistema no es culpa del registro civil, de los funcionarios del registro civil. Estamos hablando de personas, de trabajadores, no estamos hablando de un sistema. Que el sistema sea malo no es culpa del trabajador del registro civil. Es como cuando tú te desquitas con la compañía de teléfono porque te están cobrando un peso más. Porque te desquitas con el loco que te está llamando para decirte que debes la cuenta. Si es loco un empleado más, po. Claro, y... Y así se genera todo eso, esa mala información y esa ignorancia de parte del consumidor en este sentido, del que necesita el servicio. Oye, preguntan acá, por ejemplo, Daniel Papis dice, ¿sabes de algún documento que hable de Don Clota? Hay un libro que está muy bueno, yo lo recomiendo, que se llama Antihistoria de un luchador, que lo escribió la Mónica Echeverría. Es muy bueno el libro, que es una especie como de biografía, pero no una biografía así como... monolítica, sino que ahí va hablando en términos de conversa y de varias cosas rescatables de Clotario Blé, y se llama Antihistoria de un luchador, se lo recomiendo, está muy bueno. Ahí recomendaba algo también, Ros Silva dice, baratito el libro de crónicas sobre Clotario Blé en Editorial Quimantú, también Y Carlos Muñoz dice, una de las productoras del irreverente Perros de la Calle, crítico y ninguneó la protesta de los trabajadores. Chanterío puro, dice. Hace 24 años falleció el más destacado dirigente sindical de la historia de Chile, Luis Dalioble. Hasta unas notas de Radio Villa Francia está poniendo ahí Gerardo Benavides. Sí, po. El tema acá es que siempre caemos como en lo mismo. Pero yo insisto, aquí no hay ignorancia. Ojo, en varias de las personas aquí hay temas deliberados que se buscan, ¿cómo se llama?, confundir y que buscan de una otra manera generar. Pues bueno, como bien dice el dicho, y lo repetimos acá cada cierto tiempo, hay que cuidarse los medios de comunicación. Exactamente. Porque hacen odiar al oprimido y amar al opresor. Así es, no hay otra forma de mirarlo. A mí me da rabia el tema, de verdad. No, sí, me doy cuenta. Me da mucha rabia el tema de la gente que están. Claro, pero yo creo que ahí hay un tema que bien lo dice el Toño, que está por un lado la ignorancia de gente, claro, que no se informa, pero por otro lado también está la deliberada desinformación que genera sectores que simplemente están rogando por intereses. Los comentarios han sido así como, y esos que se creen, así como tratándolos así como despectivamente, ¿cachai? Y más encima piden más plata, ¿cachai? Que se creen, eso es como esos trabajadoruchos. ¿No? O sea, yo vi gente chanta, po. ¿Ah? A uno ahí de ternito ganando 3 palos, criticando porque, oye, pero ganan 1,000,000, están alegando. Y más encima no era cierto. Chanta, claro, deberían haberse quedado donde están, ¿no? Pero bueno. No, además un grado de desinformación, por ejemplo, creen que toda la gente del servicio civil trabaja en ventanilla atendiendo. Claro. En la primera suposición ridícula que vemos acá. O sea, que todos ganan el sueldo de la Nelly Díaz. Segundo. Tercero, es que no se dan cuenta si es que hay gente que atiende mal en el registro civil. Preguntando por qué atiende mal. ¿Porque le gusta? ¿Porque es como el Guatón Salinas, es un personaje chistoso que le gusta estar enojado? No, hay mucha gente que atiende mal en el registro civil, como en muchas otras cosas. Exacto. Porque les toca atender 200, 300, 500 personas en un día. Que no van precisamente a felicitarlo ni a saludarlo. Hasta yo a veces, claro, atiendo mal, y tengo que reconocerlo. Sí. Gabriel, o sea, sí. Gabriel atiende muy pésimo. Pésimo también. Pero Toño atiende mal siempre, en realidad. Y no atiende a 500 personas, pero bueno. No es broma. Tenía un regalo. No es broma. Bueno, no, el tema es que obviamente atienden a muchas personas y obviamente uno tiene buenos, malos días. Y uno le puede tocar estar mal de malos días, además sumado a atender 500 personas. Obviamente la persona 434, que además está apurada y además hay gente que llega de forma muy prepotente al registro civil, la va a atender mal, po. Y esa persona va a contarle a todo el mundo que atendieron mal en el registro civil. La gente guarda principalmente las malas experiencias que las buenas experiencias. En realidad a mí me han atendido bastante bien el registro civil. Y claro, uno nos va a estar contando de todo el mundo, oye, me trataron súper bien en el registro civil, po. Lo que se cuenta es cuando te tratan mal en un servicio y por lo tanto. Y cuando vaya a cualquier servicio, cualquier empresa, cuando tú alegáis con respecto, no sé, po, al trabajador X de la empresa tanto que me atendió en la ventanilla y me trató mal, y después lo comentáis y es como el típico refrán que decían las mamás. Decía, si uno del grupo tira una piedra, para el resto de la gente están todos tirando piedra. Entonces, si uno de los trabajadores te atiende mal, es porque todos los trabajadores te tratan mal. Claro. Y nada que ver, po. No, po. Muy lejano a eso. Por lo mismo, insisto. Y además también hay un montón de requerimientos que tienen que cumplir del registro civil. Cuando se critica que son burócratas, no es que ellos desean ser burócratas, sino que en realidad son las condiciones necesarias que se exigen, podríamos decir, para que la persona cumpla bien con el trámite y el funcionario no sea ni llevado a sumario ni nada por el estilo. O sea, de hecho, un funcionario del sector público, si es que no cumple con todas las normativas que se le piden y todos los protocolos, de exigir todos los papeles para un caso determinado. Exacto. Puede ser sumariado. Y nadie se pregunta eso. En realidad, cuando le están pidiendo por favor, en realidad le están pidiendo, oye, ¿puede arriesgar su trabajo por mí? Obviamente te va a decir que no. Entonces hay un problema administrativo que podríamos decir. Son las lógicas burocráticas que tiene el mismo aparato estatal, que bajo ningún motivo son responsabilidad ni culpa de los trabajadores del registro civil, y más bien, si es que te permiten la paleteada de no hacerlo, en realidad ellos están jugando ese pellejo con eso. Claro. Entonces, que también lo entiendan. Para que tengan claro en realidad y vean en realidad cómo es este servicio, pero obviamente hay otros sectores que les gusta incubar esto, porque obviamente quieren defender la posición indefendible de un gobierno que se llama de izquierda, que lo que ha hecho es, podríamos decir, perseguir y demonizar y criminalizar el movimiento al registro civil. Como varios movimientos más. Sí. Por lo tanto, ¿quién en realidad hay que cuestionar en realidad este gobierno que se supone progresista, que se supone de izquierda, cuando en realidad hace todo lo contrario? Ahí está la inconsecuencia, ahí está el doble estándar, no en Nelly Díaz, no en los funcionarios del registro civil. De hecho, según OCOC, y lo voy a leer, precisamente grafica bastante bien lo que estamos hablando. Dice, funcionarios perdieron sentido de clase, pelean por bonos mientras tienen compañeros en peores condiciones, honorarios. A lo menos gracioso, medio tautológico igual el tema. Leo de nuevo, funcionarios perdieron sentido de clase, pelean por bonos mientras tienen compañeros en peores condiciones. Entonces, yo no peleo porque hay otro en peores condiciones. Exacto. Pues sí, no merita comentario. No tengo nada que decir. Perfecto. Uno de los tantos comentarios absurdos que leí últimamente. Respetable opinión, pero contradictoria. A ver, pelean por bono mientras tienen compañeros en peores condiciones. O sea, yo la verdad no voy a hacer esto porque hay gente que está peor, entonces ¿para qué hacerlo? Claro. Entonces, la idea es que estemos todos peor. O sea, no. Es una lógica extraña. Es que párate para abajo, no para arriba. Claro, ¿cómo se te ocurre luchar si es que tú ganas más del sueldo mínimo? No, ¿cómo se te ocurre pedir una mejora de sueldo? Sí. Cuando hay gente con el sueldo mínimo. Sí. No, es absurdo. Eso es. O sea, la gente tendría que estar peleando por el sueldo mínimo nada más. Claro. El sueldo mínimo que lo ponen ellos más encima. Bueno, un tema que, oye, los trabajadores imponen el sueldo mínimo. Raro. Raro, por decirlo poco, raro. Raro, como mil otros comentarios que hemos visto ahí. Pero bueno, yo espero la verdad que se solucione el tema y que los trabajadores triunfen nuevamente y no se les hagan esos descuentos y nada, pues, si esa es la idea. Que el trabajador... Porque convengamos que esos días de paralización al trabajo no faltó a su trabajo, él fue a su trabajo. Estuvo presente ahí. Que no cumpliera la función que debe cumplir es otra cosa, pero estaba él llegó a la empresa a trabajar, o sea, a hacer su labor. No hacer su labor, a manifestarse. Esa, sí, manifestarse. Estaba presente en el lugar, no es que se fue de vacaciones. Exactamente. Sí, llama la atención. En fin. Absolutamente. Yo espero que se solucione todo, nada más. Pero bueno, a favor ahora, de los trabajadores, obviamente. Pero aquí, bueno, el gobierno está, a ver, pongamos las cosas. No sé si es el legítimo derecho, pero de una u otra manera está en... se entiende que lo que quiere plantear es una señal de decir, hey, tampoco que se me subleve en todo, entonces tenemos que demostrar que a este los castigamos por haberse movilizado. O sea, para explicárselo, vienen cierto, mucha gente se indignó con Líder Walmart por la forma en que manejó la huelga. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, el gobierno hizo exactamente lo mismo. Ahora, me va a salir alguien a decir, pero es que estamos hablando del tema público y lo otro es privado. Y ahí se fue todo al carajo. Sí. ¿Cachai? Sí. Pero el manejo que tuvo el gobierno respecto a la huelga fue la misma que tuvo Líder Walmart con esa huelga, que fue muy triste y que más encima no ganaron los trabajadores y trabajadoras. Acá ganaron. La resistieron. Bueno, es que también hay gente que no conoce mucho el mundo sindical. Que de hecho, posté al tema que Clotario hablé esto, pero ni cagando se metieron a un sindicato. cosas, ¿cachai? Que llevan. De hecho, es raro, en Chile hay sindicatos, pero no hay sindicalismo. No, y de hecho hay sindicatos que son... Y se castiga a quienes quieren hacer. Por ejemplo, la NEF hizo un ¿cómo se llama? Una acción que apela al sindicalismo, que tiene que ver con la unidad de sector. Claro. Y fíjate que muchos le criticaron este porque estaba apoyando a una repartición. En específico la ANEF, que es la Asociación Nacional de Empleados Públicos o Empleados Fiscales. Y es precisamente lo que más han peleado los trabajadores, que es la negociación por rama. El poder pelear unificadamente por sectores para sus mejores condiciones laborales. Y ahora hay gente que resulta que le parece que eso es malo. Ir a hacer juego a la derecha. Están locos. Pero vuelvo a insistir. Ya, explíquenme en qué parte le hizo el juego a la derecha y que esto estaba digitado a la derecha cuando la derecha estaba pidiendo la cabeza de la gente del registro civil. Exacto. ¿En qué momento? De hecho, gente de la UDI pidiendo que deben ser despedidos. Y que eso demuestra lo malo que es la reforma laboral o la agenda laboral o el plan laboral, en el sentido de qué, de que va a pasar esto y por eso tienen que ser castigados. Y empezamos a revisar el articulado nuevamente. ¿En qué momento le están haciendo juego a la derecha si la derecha lo que hizo fue criticar a los trabajadores y de paso decir, porque ese fue el discurso de la derecha chilena, que precisamente darle derecho a los trabajadores va a provocar cosas como la del registro civil? Disculpa, ¿quién le hizo el juego a la derecha acá? Es llamativo, porque cuando tú pedís, a ver, cuando tú pones argumentos en la mesa, ya, oye, es que ganan 1,500,000, cacha, o sea, ya, hay límites para pelear, ojo, hay límites para pelear, claro. Ok, ya, aún concediendo esa lógica, a hueonada por lo demás, porque no hay otra explicación ni palabra para poder decirle, concediendo esa lógica, uno dice, ok, pero ese no es el sueldo real, y las liquidaciones están en pantalla. Lo que deberían generar, porque, y eso es lo que están pidiendo explicaciones también los trabajadores. ¿Dónde está el resto? Muéstrelo. Si ustedes sacaron este supuesto sueldo que nosotros tenemos, ¿dónde está? Y nadie salió a retractar tampoco. Ya. Segundo, le hacían el juego a la derecha, la UDI dándole como caja. Sí. Y que precisamente esto demuestra que los trabajadores y que al no tener sanciones y un montón de cosas más. Perfecto. Ya, Nelly Díaz era de RN. Otros decían que era de la UDI. Bueno, no tiene militancia. Sí. Y aunque la tuviera. Porque eso las decisiones... De hecho, a muchos les molestó. Lo dijo la propia ministra, Javiera Blanco, ex directora ejecutiva de Paz Ciudadana, lo estábamos hablando al principio del bloque del programa, ex ministra del Trabajo, gracioso por lo menos, y ex subsecretaria de Carabinero. Más gracioso todavía. Pero bueno, termina diciendo... Javiera Blanco, que criminalizó todo el rato la huelga, el paro, de que era ilegal, a lo que mucha gente empezó a decir el paro ilegal, lo mismo que estaban con el cuento hace, no todos, pero obviamente gente que caía en ese tipo de contradicción, o sea, avalando la constitución de Pinochet. Pero se señalaba durante lo que fue el paro de que el bono no existía y existió. De hecho, habían habido 3 reuniones de coordinación, faltaba ver el tema de la fecha. Y se termina reconociendo eso. Después de que se había mentido diciendo que no. Y salió un montón de ejército porque el gobierno les dijo que su gobierno les dijo que no. Entonces, eso no existía y estaban mintiendo. Bueno, resultó que era cierto. Tampoco vieron disculpa y todo lo demás. Pero bueno. Que esto estaba digitado para generar en un momento determinado una desestabilización. Cuando el no, discúlpame, acá hay un problema y un problema de fondo. Y el problema está en Hacienda. Hacienda, mucha gente que se enoja porque ya no hay plata. Por ejemplo, para el tema de la salud pública. De hecho, el tema de hoy día, la crisis en términos de salud, la crisis hospitalaria, tiene que ver por un tema en Hacienda. Y están todos piola. Si hay plata para la inversión, le mantenemos las exenciones tributarias a las grandes empresas y un montón de cosas. Alguien me dice mentira porque está la reforma tributaria. Revisémosla. Te desafío a que la revisemos. El FUT se mantuvo. que tiene que ver con el tema de recesión. Hubo un artículo transitorio, que lo hemos hablado hasta el cansancio acá, que permite incluso la repatriación, por así decirlo, o ingresar las platas que se tienen en paraísos fiscales, en vez de que el Servicio Impuesto Interno diga, epa, ¿por qué ustedes están eludiendo tributariamente acá y la están metiendo en paraíso fiscal? No, hubo un perdonazo de parte del gobierno. Reforma tributaria que se modificó dos veces y que está en una nueva modificación. Se modificó cuando entró, se modificó cuando se generó el acuerdo. Sí. Y ahora se está modificando nuevamente a presión del empresariado. Ajá. Disculpa, ¿quién le está haciendo el juego a la derecha? Y aquí, de una otra manera, cuando uno empieza a discutir con argumento, insisto, que los trabajadores paran todos los años tres veces. O sea, nosotros nos dedicamos acá a ver temas de datos. Y usted puede contrastarlo si son ciertos o no ciertos. A eso apuntábamos delante con Joaquín, con el tema de que la gente está, no se informa antes de abrir la bocota para poder criminalizar cualquier movimiento de trabajadores. ¿Sí? No viendo el tema para atrás. Que son sinvergüenzas, que son flojos, que atienden como el forro, que no hacen el trámite como corresponde, que ya se paran a cada rato. ¿Cachai? Entonces genera el conflicto y lamentablemente eso se pasa de una boca a otra y se va generando esta masa de criticadores increíble, ¿cachai? Que finalmente no aportan nada, po, no aportan nada. Y da rabia. A mí me da rabia. Por supuesto que da rabia. Yo me iría a parar a la fila del registro civil afuera y le voy a pegar una cachetada a cada uno de los que está ahí. No, lo que hay que hacer es, si es que uno va a la fila del registro civil. Terrorista. Sí. No sé, voy a informar ahí, tal vez sería bueno hacer esa función. Uh-huh. Sí, yo creo que uno de los problemas graves es precisamente el problema es que, nada, pues, al mentir, al generar de una otra manera la confusión, nada, pues tú no se da cuenta de que no hay nada más que hacer. Nosotros nos compete y no importa informar lo más verazmente. Y por eso siempre apelamos a contrastar la información. Si nosotros decimos algo, nosotros tenemos que corroborar lo que estamos diciendo. Tenemos que plantear y argumentar lo que estamos diciendo. Tenemos que demostrar, somos medio de comunicación, no podemos decir lo que queramos. O sea, si vamos a poner una información, tenemos que poner la fuente de la información. Exacto. Tenemos que poner por qué estamos diciendo esto. Y eso creo que lo cumplimos. Creo que nosotros cumplimos con esa pega, en definitiva, y es la cual podemos ser juzgados. Para eso en la radio hay espacio de opinión. De hecho, sí, en la misma página hay una esta que son de opiniones y que opiniones de las cuales, ojo, nosotros nos hacemos cargo. Acá en la radio no existe eso de las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No, eso no existe en Radio Vía Francia. Nosotros nos hacemos responsables de todo lo que decimos, hasta el tuit pelotudo que muchas veces podemos tirar y que de repente tenemos que salir a precisar o que a alguien le pareció mal, qué sé yo. Está bien, está todo su derecho. Pero nos hacemos responsables de todo eso porque no existen las islas dentro de este. No son la exclusiva responsabilidad a que hay una línea editorial y la línea editorial que es el trabajo de la radio. Y tampoco nos metemos con la opinión que tengan nuestros auditores o las personas que nos están leyendo. O sea, nos metemos con eso y todo lo demás. Le hacemos bullying. No, mentira. Pero me refiero a que no las censuramos, ni las eliminamos, ni las borramos. Ahí están abiertos los espacios para que usted se exprese también. Uh-huh. Ah, sí. O sea, pues tienen el derecho a opinar lo que quieran. Hay gente que no le gusta y está bien Sí. Lo que opinamos. Hay gente que cree que vamos dulzones por la vida y todo lo demás. Tiene el derecho a opinar lo que quiera. Defendemos su derecho a opinar lo que quiera y opinar Exacto. Mal incluso de acá. Ajá. Pero discutamos. A mí hay una de las cosas que a mí más me molesta en términos políticos es la gente que miente. Me considero que mentir es una actitud antirrevolucionaria. Considero que es detestable, deleznable la gente que miente. Y se acostumbró, creo yo, incluso en la izquierda permitimos que se empezara a mentir como una práctica habitual. Empezamos a permitir de que se falseara la realidad como práctica habitual. Y eso hizo de que la credibilidad de alguien que pueda tener un discurso sea extensiva al resto. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando alguien plantea un discurso, la gente no le cree. Porque ha visto dirigentes sindicales que tiran discursos y no lo practican. Porque ha visto a dirigentes sociales que tiran todo un rollo y no lo practican. Por el contrario, hacen todo lo contrario en su vida cotidiana. Y eso ha generado graves daños. Mentir es grave en términos políticos. Nosotros criticamos la mentira del poder. Y no podemos terminar como ellos. Porque ahí perdimos la guerra. Perdimos esta cosa de diferencia. ¿Qué nos diferencia en términos éticos? Entonces, a mí hay gente que le dio lo mismo mentir, con tal de salvar de una u otra manera el tema de que su gobierno se viera mal. Si los gobiernos no tienen que ver con signos políticos, los gobiernos tienen que ver con poder. El gobierno es un gobierno de turno. Aquí no manda Bachelet, aquí no manda en su momento que se dio Peña y Lío, Burgos y todo el tema, lo que queremos plantear. Acá manda el empresariado. Y los gobiernos son circunstanciales. O sea, puede ser esto el de Piñera. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, el gobierno de Piñera, el gobierno de los empresarios. Los empresarios alegaron igual en el gobierno de Piñera y lo van a hacer con cualquier gobierno. Si ellos lo que buscan es maximizar la ganancia, es tener mayor tasa de ganancia siempre. Y se les permite. Pero se les permite, ¿por qué? Porque tenemos un montón de operadores políticos, gente que son mercenarios del mundo social y político, mercenarios, que trabajan desde para el concejal, para el parlamentario, para el gobierno regional y todo el tema, asociado a una red de clientelismo político instaurada acá desde 1990, que lo que hace es trabajar a conveniencia de su sueldo. De hecho, toda esa gente, cuando las terminan echando por distintas razones, termina apelando y diciendo, no, este gobierno es corrupto y todo el cuento, porque lo echaron. Cuando estaban ahí, estaban calladitos y les pagaban. Y eso lo hemos permitido. Insisto, cuando nosotros permitimos, alguien desea por ahí con el fascismo ni un tantito así. Pero no solamente fue un tantito así, le permitimos kilómetros. Por eso hoy día tenemos, y uno me le echará culpa a la dictadura, sí, gran responsabilidad tiene la dictadura, pero la dictadura terminó hace 25 años y hoy día tenemos problemas mucho más serios que los que teníamos saliendo de la dictadura. Eso debe explicar el tema del porqué. Y al final terminamos dando espacio tremendo, dando espacio gigantesco para que hoy día tengamos un concierto de esquiroles creyendo que son de izquierda y criticando un paro de trabajadores, por ejemplo, porque no les conviene y criticando el sueldo que tienen. Yo creo que si partimos de esa... Bueno, que cada uno ponga al añadido a su tweet su sueldo. Sí, pues, si la pelea del sueldo, y me parece una pelea tonta. Por eso yo lo decía, y de hecho algunos empezaron ahí a tuitear y suicidarse y a hacer un montón de tonteras como siempre lo hacen. A cuando, subir comunicados. Claro, pues, pero efectivamente, o sea, gente... Mala leche, po, y criticándole cómo eran tan carerrajas de pedir la subida de sueldo cuando ganaban 3 millones, po, pero ten un poco de decencia, po, ¿cachai? Estáis bien que estéis patológicamente tocado, pero por favor, por último, un poco de decoro. Si uno lo que pide en última instancia es un poco de decencia. Por eso llama la atención. Y hoy día, donde se van a llenar de avatars de Clotario Blés y un montón de cosas más. Llama muchísimo la atención, insisto, no lo que pueda hacer un grupo de personas respecto a tratar de vapulear o tratar de desvirtuar una movilización. Lo que debiéramos preguntarnos es por qué dejamos de hacer eso. Y eso es distinto, porque criticar, insisto, al empedrado es lo más fácil. Preguntémonos por qué dejamos que ocurran este tipo de cosas. O sea, me imagino gente de otras reparticiones diciendo, oye, pues, les fue bien a los de registro civil, pues organicémonos, weón, y démosle. Pero también otro que va a salir en esa reunión de asamblea, sí, pero nos vamos a tirar a la gente encima, pues, weón, porque mira los que le hicieron a eso, pues. O sea, fueron peor que ISIS, pues, weón, ¿cachai? O sea, el dirigente sindical va a decir, yo ni loco me organizo así de esa manera, porque si no, a través de las redes me van a tratar muy mal. Claro. Porque yo soy muy fea. De hecho, Nelly Díaz pasó a ser la que estaba a cargo del califato, po, sí. Bueno, ¿cachai? Sí. Pero si el nivel de demonización que hubo fue a nivel de que prácticamente eran terroristas. Pues sí, que ahí Gendelman, con su genialidad siempre característica, decía que secuestraron al país. Po. Claro. No podían nacer niños y la gente no se podía morir por culpa de ello. Pero es que hay, de partida, ¿cuatro? Cualquier persona que ocupe la columna de Gendelman para argumentar cualquier tipo de cosa debiera ser invalidado. Porque hay que hacerle una revisión clínica. Así, bueno, pues, hablemos desde la lucidez, po, ¿cachai? Pues, sí. O sea, de partida, el tipo podrá opinar lo que quiera. Pero estamos escuchando el argumento de un weón que se dedica a vender productos en la tele, po, weón, para endeudar a la gente de este país. Un tipo que sacó una columna para defender a Spinac y que fue ridiculizado después en pantalla. Cuando el loco, por tal de salir, salió a bailar y Vinca Jackson lo hizo pebre. Porque según él, se manejaba al revés al derecho las parafilias y un montón. Él, el especialista en terapia sexual y todo el cuento. Fue ridiculizado, pero al cansancio en la tele. Y eso que fueron benevolentes. En un programa de Fue el Informante. Lo pueden ubicar ahí, está el video para citar el origen y puedan ver que lo que estaba diciendo es cierto. Porque el argumento en ese entonces de Gendelman respecto al tema de Espina era que, ¿cómo se llama? Espina no era pedófilo. Que no solamente tenía parafilia y podía gustarnos o no, pero él no era pedófilo. De hecho, sí era pedófilo. Sí. De hecho, el problema que teníamos en Chile tenía que ver con nuestra legislación. Pero Espina, que era pedófilo y tenía parafilia, que es distinto. Pero era pedófilo. Claro, y de hecho por eso se juzgó y ese era el problema. Que no sé, que le gustaran los excrementos no fue jamás un motivo de juicio. Bro. Claro, pero eso ya son... son decisiones propias, sí, y esos son temas suyos. Pero que de ahí pagarle y para poder abusar de un menor de edad, ya otro tema. Si hay gente que le parece que eso está bien, bueno, hay que ver. Po. Bueno, estamos ya en el final de este matinal. De este viaje. En la vida que hará. No, si nos informan antes de que en este momento, por lo menos se informa de que se está siendo allanado brutalmente nuevamente el Loft Ranquilco. Así que vamos yendo y finalizando esto, vamos a estar informando y desarrollando la noticia durante la jornada de la tarde. Así que atentos con aquello, nuevamente allanamiento en el sector de Loft Ranquilco. Esto hemos tenido que estar varias veces dando esta noticia, particularmente en Los Ranquilco, que ha sido fuertemente hostigada y duramente reprimida en este último tiempo. Y lo que tenemos en términos de antecedentes es que hay casas destruidas y hay gente que está en este momento arrancando, es lo que se informa acá, y Amanda nos envía también ese mensaje también, que ya no había llegado por otro lado. Bueno, el humor diferente. En Nauta, por último, nos dice, igual se cuadraron con Olan y le cambiaron el nombre a la radio como Radio Francia para hacer homenaje. El humor diferente. Hemos estado hablando de aquello, así que nos despedimos. Les dejo los micrófonos a ustedes para que se puedan despedir. Después de esa talla fome. Fome. Del Nauta, fome. De la línea de los Joaquines. Sí, de la línea de los Joaquines. Creo que ahí hay una muy mala escuela, Joaquín. Yo creo que vas a tener que replantearte. Tus seguidores de la inmortalidad son tan más fomes que tú. Te están ganando. En fin, que tengan buen día. Nos encontramos en otra oportunidad. Y aprovechamos de saludar el cumpleaños de Joaquín. Sí. Que cumplió 38 años. Así es. Así que, ¿no eran 47? No. Soy la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Así que estoy muy feliz de eso. Adiós, que estés muy bien. Sí, yo aprovecho también. ¿Esa era la canción de la Carmen? No. Oh, ya empezó a tirar. No importa, déjalo nomás. Ya pero nos si va a tocar. Te gusta Arjona y ahora decís que no. Pero bueno. A mí me encanta Arjona. Sí, le deseamos un muy feliz cumpleaños ahí a Joaquín Prestejuan, que está de cumple. O sea, en estricto rigor fue el día de ayer. Exactamente. Así que pueden saludarlo ahí a través de sus distintas redes sociales. Y va a ser un evento en Casa Piedra este fin de semana, así que pueden comunicarse con él para que lo anote en la lista de entrada. Así es. Así que todos saben, ahí me mandan un DM y yo lo agrego en la lista ahí, en el evento en Casa Piedra que estamos realizando junto ahí a Cox, que es el que está organizando el evento. Qué bueno. Sí, pues, sí, no, va a salir notables. Va a salir, va a ser un gran evento, va a ser un gran estupendo evento. Así es. No, bueno, ahora en serio, que tengan un buen día, nos tenemos escuchando en la noche. Ajá. Ahí intentaremos hacer caso al movimiento refundacional de la Inmortalidad del Cangrejo, que se estaba llevando a cabo en reuniones clandestinas a través de Twitter, y lo hemos detectado porque tenemos nuestros soplones despreciables. ¿Ya? Y vamos a hacerle caso tal vez a la voz del pueblo, estamos pensándolo y vamos terminarlo, qué bien. Y terminar. La voz del pueblo. No. Sí que ahí estaremos, por supuesto, a las 11 en la Inmortalidad del Cangrejo. Que tengan un buen día y sigan acá en la sintonía e informándose a través también de RadioVíaFrancia.cl y de los distintos canales que tiene la radio, Twitter, Facebook, etcétera. Etcétera. Sí, no sé qué es el etcétera en realidad. Ahora que lo pienso. Dice Gerardo Benavide: nunca he tenido la oportunidad de intercambiar palabras contigo. Feliz cumple, compa. Oh, qué bien. Oye, hablando de Talca, increíble la publicidad de la Universidad de Talca. Oh, sí. Oye, hay que tener cara para estudiar ahí, creo oh, yo. Sí. Oh, sí. Talca, po. Chivira publicidad. A propósito de Ricardo Arjona y de otras cosas. Increíble. Uf. Oye, ¿de qué universidad vienes tú? La Universidad de Talca. Ah, ahí no se da la PSU, bacán. Oye, la publicidad, ¿qué pasó? Oye, la gente de Talca siempre mal. Y después dice, ¿por qué los molestamos? Pero por favor, paren de hacernos los programas. Paren de hacernos la pauta de la inmortalidad, por favor. Sí. Ah, y respecto a los que dicen Radio Francia... Hay gente que les pasa con... Pasa mucho. Confunden con esa cadena internacional que tiene mucha plata. Que tiene mucho dinero. Y esta no tiene nada, así que... eso. No somos Radio Francia, somos Radio Villa Francia. Como lo dijimos ayer, agradecemos todas las condolencias que nos llegaron, pero no es necesario. Sí. Los ramos de flor y todas esas cosas las devolvimos, así que no, bien. Así es. Sí. Había corona aquí afuera al otro día. Sí, gente que llegó con vela y cosas por el estilo. Sí, una velatona acá afuera y todo. Maxi, pero será. Bueno, nos despedimos. Hoy teníamos un invitado que llegar, pero lo vamos a reprogramar ahí. Exacto. De hecho, estaba alegando Carlos Muñoz y dice, porque hoy nunca entiendo por qué a veces terminan temprano. Temprano, si son ya hoy, son más de la una. Un minuto de la una, sí, según este reloj. Te tengo aquí la una, un minuto. Cuando termine las cuyas ya van a ser la una en todos los relojes. No sé cuándo, o sea, a qué hora va a estar ahí la repetición. Me voy a empezar a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana, pero acá en la emisión en vivo son la una con 2 minutos. Tengo acá el reloj, que de hecho voy viendo la secuencia de lo que va ocurriendo. Aparte que se supone que termina la una y que se alarga a veces otra cosa. Que a veces empieza un poquito más tarde. Pero terminamos a la una. De las 10. Yo a las 10 estaba acá sentado. Digo ¿y eso? ¿Cacha? Digo eso nomás. ¿Cacha? Sí, no, pero no voy a decir nada al respecto. No, tampoco, no tengo nada más que decir. En fin, eso. Los dejamos hoy día atentos. Sí que vamos a sacar notas temprano, vamos a estar atentos con los ranquilcos porque me decimos hoy día hay partido, así que las notas van temprano. Ya. Sí, se los digo acá a látigo al tiro, chicos, en vivo. Un gusto, como siempre. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 con otro panel. Ojalá más vivo, y todo lo demás. Nos despedimos, nos encontramos mañana. Y feliz cumpleaños, Joaquín. Preste Juan. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte.